Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vientos, 6 minutos sobre la 1 de la madrugada. Aquí comienza nuestra aventura, nos conducirá hasta las 4. Saludos del equipo de guardia que os está acompañando durante este verano y que lo hará todavía durante unas semanas más. Al frente de la parte técnica, Roberto Martín, Gorka Vallejo en redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Os contamos desde ya mismo el menú que os hemos preparado para esta madrugada. Alguien lo definió como el mayor enigma al que se enfrenta la ciencia, y lo sigue siendo. Pese a ello, pocos temas han sido tan maltratados en la esfera pública en los últimos tiempos. De forma injusta, solo los que de verdad investigan y buscan resolver el misterio saben y conocen la enorme trascendencia que tiene este asunto. Es folclore en formación, es una especie de espejo de lo que será nuestro futuro. También es un desafío, posiblemente ser un desafío, y activar conciencias es uno de sus objetivos. Quien más y mejor investigó la mente humana durante el siglo XX, Carl Gustav Jung, dijo que se trataba de un mito viviente. Mito, sí, pero físico y real. Es algo que ni él mismo obvió. Y además, también pensó que se trataba de algo inteligente. Se refería así al enigma de los ovnis. Esta noche os hablaremos de este asunto. Romperemos falsas creencias, pero a la vez pretendemos que os paréis a reflexionar, y lo vamos a hacer en compañía de un escritor, investigador y periodista que ha estado en otras ocasiones con nosotros durante estos veranos de La Rosa de los Vientos, pero siempre lo ha estado vía telefónica. Hoy por fin lo tenemos aquí con nosotros. Se trata de Miguel Pedrero, una voz autorizada que os va a contar cosas muy, muy interesantes. Si decidís seguir, no os vais a arrepentir. Evidentemente habrá otras muchas cosas, tendremos pasajes de la historia. Os vamos a hablar de Juan Martín, el empecinado, un personaje fundamental en la Guerra de la Independencia. Un hombre que resistió y luchó contra la ocupación francesa, que puso en práctica la táctica de las guerrillas. Juan Antonio Cebrián os contará todo lo que se sabe sobre este personaje que, mientras para unos fue un héroe, para otros no era más que un villano. Será el protagonista hoy en la voz y en el relato de Juan Antonio Cebrián. Otro enigma científico apasionante. Lo vamos a tratar con un forense de primera, Miguel Lorente. Él ha investigado como pocos la sábana santa. Ha llegado a una conclusión irrebatible. Se trata de un objeto auténtico que envolvió el cuerpo de una persona crucificada. Sin embargo, y como forense que es, descubrió determinados elementos en la síndone que le han hecho plantear una teoría distinta. Para él, aquel hombre, Jesús de Nazaret, según la tradición, sobrevivió al castigo que sufrió. No murió, simplemente entró en coma. ¿En qué fundamenta su teoría? Nos lo va a contar esta noche. Y estaremos en las Islas Canarias para conversar con José Gregorio González. Vamos a recordar un acontecimiento que ocurrió hace 30 años, pero sobre el cual aún quedan muchas interrogantes por resolver. El accidente aéreo de Los Rodeos. Casi 600 personas fallecieron. La mayor tragedia aeronáutica de la historia. Hubo premoniciones sobre aquel suceso y muchas otras cosas que comentaremos en compañía de nuestro invitado. Y por cierto, aprovecharemos la presencia de José Gregorio para preguntarle por una filmación única. Hace muy pocos días en Canarias se lograba filmar por primera vez al Archaeopteryx endux, al calamar gigante, a la especie más perseguida por los criptozoólogos, y se le conseguía filmar en plena acción y con vida. Y ya que nos hemos adentrado en el mundo de la criptozoología, hoy el demonio de Dover, una extraña criatura que fue avistada en varias ocasiones, también en 1977 en Estados Unidos, será el tema que desarrollen Carlos Canales y Jesús Callejo en los monográficos Zona Cero. Noticias, por supuesto, en azul y verde. La revista New Scientist publicó esta semana todos los datos sobre un escáner que no detecta armas escondidas, ni drogas, ni materiales para fabricar bombas. No, pero sí se emplea ya en aeropuertos desde estos mismos días. Es un escáner al más puro estilo de la película Minority Report. Pretende descubrir terroristas según su pensamiento. En esta ocasión, la ciencia y la tecnología ha sido puesta a disposición de una práctica que se asemeja bastante al totalitarismo descrito en su momento por autores como George Orwell. Con todo esto y algunas cosas más, nos iremos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La 1 y 11 minutos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace 60 años, justo ahora, hace 60 años, se producía en Estados Unidos la primera oleada de avistamientos de platillos volantes. Poco después, cuando el ejército norteamericano decidió investigar en secreto aquellos sucesos, comenzó a utilizarse el término OVNI para referirse a estos artefactos. Desde entonces, se han producido millones, sí, millones de encuentros. Defenestrado por los mal informados, este enigma es, sin embargo, de una profundidad y trascendencia absoluta. Seguramente, en su búsqueda, podemos encontrar muchas respuestas a las grandes preguntas que se efectúa el ser humano. Y aunque algunos piensen que ya no se ven ovnis, no hay error mayor. En el último año se han contabilizado por parte de los estudiosos más de 3.500 casos. Ahí es nada. Algunos espectaculares, como el ocurrido en noviembre pasado en el aeropuerto Hare de Chicago. A primera hora de la tarde y sobre las mismas pistas se situó un artefacto discoidal y metálico que pudo ser visto por pilotos y radaristas. Pero después de este caso, insistimos, se han producido miles y miles más. Un tema, el de los objetos volantes no identificados, que vamos a tratar en compañía del periodista y escritor Miguel Pedrero, al que ya saludamos. Miguel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Hay que decir que Miguel Pedrero es redactor de la revista Año Cero y autor de infinidad de libros. Sobre algunos de ellos hemos hablado en ocasiones en este programa. Libros como Contacto en Edad, El Druida de Compostela, En Espejo de Tinta, su más reciente obra... que es La conspiración del Mesías en Cidonia, y autor también de libros en espejo en temas de hoy, por ejemplo, Franco Top Secret, infinidad de temas los que ha tratado, e infinidad de temas los que hemos tratado contigo a lo largo de estos últimos 5 veranos en La Rosa de los Vientos, pero siempre nos hemos escuchado vía telefónica, tú en Galicia, nosotros aquí, y por fin te tenemos en Madrid, lo cual es un placer para nosotros, ciudad a la que te has trasladado a vivir, además, recientemente. Hace muy poquito, bueno, no tanto, quizás unos días. Meses que estoy aquí en Madrid, pero bueno, muy contento y muy feliz. Es un gran fichaje el que ha hecho la capital de España, se lo pierde a Coruña, pero bueno, entre a Coruña y Madrid sigues estando en muchas ocasiones. Sí. Además, precisamente, yo creo que fue en la misma ciudad gallega donde yo te conocí hace unos 10 años, aproximadamente. Por entonces, el fenómeno OVNI vivía uno de esos momentos dorados con muchísimos avistamientos, fundamentalmente en Galicia, pero en toda la península ibérica se estaban produciendo muchos sucesos. Y nos conocimos al hilo de las investigaciones que realizabas en el seno de un grupo, del grupo Fénix, ¿verdad? Sí. Estuvisteis investigando toda esa enorme oleada de avistamientos que se estaban produciendo, y una de las cosas que más me llamó la atención de los muchos trabajos que efectuasteis sobre aquellos sucesos fue un estudio estadístico en el que demostrabais, y quizá uno de los objetivos al conversar contigo esta noche es romper algunos mitos. Se dice que cuando los medios de comunicación informan, aparecen los ovnis. Es decir, que la gente se ve muy influenciada por lo que escucha, lee o ve en la televisión, en la prensa o en la radio, y luego sí da a conocer determinados episodios ovnis, y eso, al afirmarlo así, como se ha dicho, genera cierta duda sobre la... vamos a decir, entre comillas, ¿no?, la honestidad de algunos de esos testigos. Sin embargo, lo que vosotros demostrasteis con esa oleada de cientos de observaciones es que la prensa no influyó, que la prensa y los medios de comunicación habían llegado más tarde a la oleada, que los casos se habían producido antes, que se supo de ellos antes, pero que la reacción de la prensa fue inversamente proporcional al crecimiento de avistamientos. Sí, yo creo que ese fue uno de los descubrimientos más interesantes, ¿no? Yo creo que además en esa época hicimos algo muy interesante, que es aunar la investigación de campo con la investigación de gabinete. Uh-huh. En este país, en España, siempre ha habido dos corrientes enfrentadas, aquellos ufólogos, aquellos investigadores que se dedicaban más a hacer un trabajo, digamos, estadístico de análisis de los casos, y luego una serie de investigadores de campo que se dedicaban fundamentalmente a sacar casos, a entrevistar a testigos, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hicimos fue aunar esas dos corrientes y la verdad, pues, bueno, ahí participamos, estaba Manuel Carballal, uh-huh, estaba Ana Gallego, estaba Alejandro Navarro, estaba, por supuesto, José Lesta, que en gran parte tuvo el mérito de todo ese trabajo estadístico. Y la conclusión fue muy clara, ¿no? Porque los medios de comunicación en esa época, y sobre todo determinados, entre comillas, escépticos, uh-huh, personas que se autonombran escépticos, pero escéptico es el que duda, ¿no? Y ellos parece que lo tienen muy claro. Y ellos afirmaban que en realidad todo era explicable por la manida hipótesis psicosocial, es decir, que una serie de noticias en prensa que se referían a avistamientos ovni, que en realidad estos escépticos atribuían a malas observaciones, a errores de observación, al planeta Venus y otras cuestiones, pues esto dio lugar a que otras personas leyeran esta información, estas noticias que habían sido publicadas en medios de comunicación gallegos, y a partir de ahí pues se generó un interés del público y todo el mundo empezó a ver cosas, ¿no? Eso es a grandes rasgos, de un modo muy superficial, lo que podríamos llamar la hipótesis psicosocial. Pero nosotros hicimos algo muy interesante y es tomar los casos, la mayoría de los cuales habíamos investigado personalmente, entrevistado a los testigos, habíamos estado en el lugar de los hechos. Entonces recogimos todos los casos por fecha y hora, y luego recogimos todas las noticias en prensa, en revistas, en televisión, todas las informaciones que aludían a esos avistamientos ovni, y descubrimos algo muy interesante, y es que durante un periodo de aproximadamente 7 meses, que es lo que duró la llamada oleada gallega, desde noviembre-diciembre del 95 hasta mediados del año 96, pues resultaba que la mayoría de los casos, el 50% de los casos, se habían producido en un periodo de tiempo en el que no había sido publicada ni una sola noticia en, uh-huh, prensa. Los medios de comunicación se hicieron eco de esa oleada cuando ya estaba a mitad de camino, ¿no?, en un proceso muy avanzado. Y a partir de ahí sí se empezaron a publicar noticias en prensa. Bueno, yo creo que con ese análisis estadístico muy simple, muy básico, pues demostramos que esa hipótesis psicosocial no se sostenía en el caso de la oleada gallega. Porque esta hipótesis, no mencionada así, pero no con el término psicosocial que se acuñó por parte de determinados investigadores franceses y luego se ha exportado a otros países, pero sí a nivel popular se sobreentiende que los medios de comunicación influyen mucho y que cuando se oyen noticias en los medios de comunicación, si una persona ve la luna con una nube por delante y genera una serie de fenómenos extraños, esa, entre comillas, comedura de coco que le están, uh-huh, haciendo los medios de comunicación, le va a hacer interpretar que aquello es una nave portentosa que efectúa movimientos verdaderamente espectaculares, cuando en realidad no se trata nada de eso. Esta investigación vuestra demostró que esa teoría estaba totalmente equivocada, pero yo tengo la sensación de que en general, uh-huh, el hombre de a pie, no sé, supongo que por un cúmulo de motivos y por muchas razones en las que posiblemente los investigadores y los estudiosos y los divulgadores, vamos a decir, profesionales o los que más tiempo dedican, no tienen tanta culpa de ello, alguna habrá desde luego, uh-huh, pero que en la sociedad hay un reflejo hoy por hoy, en pleno siglo XXI, muy equivocado de lo que es el fenómeno, ¿verdad? Sí, además porque cuando haces investigación de campo, es decir, cuando acudes al lugar de los hechos y tienes la oportunidad de entrevistar a los testigos y de seguir los casos, te das cuenta que en general el testigo no miente, cuenta realmente lo que vio. Y en este caso me estoy acordando de dos casos muy interesantes. Uno de ellos, en el que una noche de pronto me llamaron de una emisora de radio en la que colaboraba y me decían que había una serie de llamadas a esa emisora de unas personas que veían como un objeto aterrizaba y, uh-huh, provocaba un fuego en un monte, en un pueblo de Orense, ¿no? Bueno, tardé poco tiempo en coger el coche y acercarme al lugar. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios testigos que me narraron lo que habían visto, incluso me lo dibujaron. y luego me acompañaron al lugar de los hechos. Bueno, descubrimos que todo había sido debido a unas bengalas, ¿no? Pero de todo se sacó un aprendizaje, y de este caso la conclusión es que no, los testigos no mentían. En realidad ellos estaban contando lo que veían. Claro. Y como esos casos, otros muchos. Otra cosa es cuál es la explicación de ese caso, si tiene una explicación racional o identificable. Pero los testigos en general no mienten. Y luego hay otra creencia también entre el público en general, y es que en el mundo de la ufología existen muchos fraudes. Y tampoco es cierto, no existen muchos fraudes, para nada. ¿Qué le puede reportar a una persona mentir o fabular sobre un caso? Desde luego, nada de dinero. Desde luego. Desde luego, nada de dinero y quizás problemas, ¿no? Porque una de las buenas políticas, y yo creo que esto es importante, porque a mí me apetece mucho tratar este tema contigo por aclarar determinadas cosas que posiblemente la gente cree de forma errónea que se puede conseguir dinero contando esto. Las únicas tres publicaciones especializadas que hay en España que se dedican a este tipo de informaciones, y otras muchas, pero bueno, que dedican amplio espacio este tipo de informaciones, tienen como política absolutamente inflexible jamás pagar a un solo testigo que acude a una redacción a contar algo de estas características, ¿verdad? Efectivamente, y luego, bueno, no hablemos de la radio y la televisión, es decir, para que una televisión compre un documento OVNI, bueno, cuando ya... además está demostrado que las audiencias se hunden. Sí. Por eso que por la audiencia tampoco se va a hacer, ¿no? Tampoco se va a hacer, pero vamos, tendrían que tener filmado el OVNI aterrizando y bajando los marcianitos, ¿no? Es decir, que no, para nada. ¿Qué testigo ha conseguido dinero por su testimonio? Ninguno, nadie le va a pagar por su testimonio. Por eso esto es algo que quiero dejar claro, que el fenómeno OVNI no genera dinero. Cuando escucho a algunos personajes que dicen que detrás del fenómeno OVNI, detrás de, sobre todo de los investigadores, pues hay un gran entramado económico, es absolutamente falso. Ni los testigos van a cobrar jamás dinero por contar sus historias, ni los investigadores consiguen dinero por investigar ovnis. Si de hecho la mayoría, por no decir la totalidad de los investigadores ovni que hay en España, les cuesta tiempo y dinero. A mí me cuesta tiempo y dinero, a ti te cuesta tiempo y dinero. Es decir, yo me gasto más dinero investigando ovnis que lo que podría recuperar publicando un artículo. Es decir, ese tiempo lo tienes que robar a otra serie de cuestiones, y tienes que conseguir el dinero de otros sitios, de un trabajo, de un empleo, ¿no? Por lo tanto, esto es falso. Lo que mueve a la mayoría de los investigadores ovni es las ganas de conocer, con mayor o menor fortuna, porque en este caso todos somos aficionados. Es decir, con los escasos medios que tenemos, yo creo que bastante hacemos sacando a relucir algunos casos. Como digo, con menor acierto, con mayor acierto, ¿no? Eso ya es cuestión de cada uno. Cuando un investigador como tú acude al campo, acude a los lugares absolutamente perdidos de la mano de Dios, y ahí se encuentra con testigos que jamás llegaron a pensar que se le iba a acercar a alguien con una grabadora o un cuaderno de notas haciendo preguntas insistentes y repetidas, porque no busca un titular, busca saber hasta el más mínimo detalle el investigador sobre cada uno de esos sucesos. Cuando se investigan decenas de casos de estas características y se analiza mucho información, uno llega a la conclusión de que esa visión que también existe en la sociedad, de que los estudiosos apoyan de forma rotunda la idea de que se trata de naves de otros mundos que vienen aquí para investigarnos, que esa teoría expuesta así es demasiado simplista. Es decir, que todo es mucho más complicado, que pueden ser de otros mundos, pero que lo que hay detrás del fenómeno es algo mucho más complejo que simples visitantes que vienen en sus máquinas kilómetro a kilómetro desde lejanos planetas para observarnos como si fuéramos hormigas, que es algo mucho más complejo el fenómeno. Muchísimo más complejo. Yo creo que la investigación de campo, sobre todo, te da una visión muy amplia, y sobre todo cuando encuentras determinados elementos repetitivos en muchos de los casos. Y me explico. Normalmente los investigadores o los periodistas especializados en este tipo de temáticas, lo que intentamos, y yo creo que es también una reacción inconsciente, es dar a conocer que el fenómeno OVNI es real y que es algo tremendamente interesante y trascendente. Entonces, cuando investigas un caso OVNI, un aterrizaje, un avistamiento, un encuentro cercano, hay determinados elementos que, como digo, inconscientemente quizás tiendes a apartar, porque le resta, digamos, cierta credibilidad al caso. Es decir, son elementos de ese testimonio que tendemos a considerar residuales, que no tienen ninguna importancia para el caso en sí, pero quizás ahí se encuentre la clave, y me voy a explicar mejor. Cuando entrevistas a un determinado testigo que, por ejemplo, he investigado muchos casos de encuentros en carretera, de encuentros con objetos, ¿no? Y de pronto el testigo te dice, bueno, pues yo conducía hacia mi casa y de pronto, bueno, vi una carreterita y decidí meterme por ahí. Y entonces, bueno, al llegar a un punto determinado, de pronto vi un objeto parado. Te estoy contando un caso real que tuve la oportunidad de investigar. Un objeto en medio de la carretera, luminoso, enorme, a unos 10 metros de mi posición. Y en ese momento, pues bueno, me quedé mirando ese objeto. Y volví a meterme en la carretera y iba hacia casa y ese objeto empezó a perseguirme, ¿no? Bueno, yo creo que el investigador o el periodista, cuando recoge este testimonio, pues lo normal es que cuente un encuentro en la carretera con un objeto, pero es que hay un elemento muy importante y es, ¿por qué decidiste desviarte de esa carretera? Desviarte, ¿no?, de esa carretera. Dice, ah, pues no lo sé. Otro caso, otro conductor. También, y de noche, pues de pronto se le da por pararse en el arcén y salir a fumar. Y de pronto, pues sale del coche y se da cuenta que hacía 5 años que no fumaba. Y no sabe por qué, en ese momento, por qué le entraron las ganas de fumar. Pero en ese momento mira hacia el cielo y ve también un objeto enorme de apariencia metálica sobre él, ¿no? Bueno, casos como estos existen infinidad de ellos. Es decir, que hay un elemento absurdo, pero que en el fondo es el detonante de ese caso. Es decir, cuando tienes muchos casos con estos elementos que consideramos residuales y que tendemos a apartar, uno llega a pensar, joder, vamos a ver si esta es la clave del fenómeno OVNI. Es decir, hay algo más, hay una interacción de ese fenómeno, sea lo que sea, con el testigo para que aparezca ahí. Y además, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, que aparentemente son encuentros casuales, aterrizajes, encuentros en carretera, encuentros cercanos, en el fondo no son tan casuales, porque ese mismo objeto, me estoy refiriendo, por ejemplo, a casos en los que los testigos observan el objeto aterrizado y una serie de seres de aspecto humanoide haciendo una serie de maniobras alrededor de la nave, que sobre todo en los años 50, 60, cuando se tendía a pensar que detrás del fenómeno OVNI pues se encontraban seres de otros mundos que venían aquí a recoger muestras, ¿no? Casualmente los testigos se los encontraban, pues cuando tú investigas muchos de esos casos, investigas de verdad el caso y te das cuenta de que, demonios, ese OVNI podía haber aterrizado 10 metros más allá y ese testigo no lo hubiera visto. Es que si ese OVNI estaba allí, si ese objeto estaba allí, era para que ese testigo lo viera. Y así en todos los casos, en 9 de cada 10 casos. Por lo tanto, llegas a la conclusión de que no son encuentros casuales. Es como un gran teatro. Es como si el fenómeno OVNI se dejase ver, quisiese dejarse ver, pero como en su momento decía Enrique de Vicente, el director de Año Cero, es como un mírame pero no me toques. Es decir, pero participa de, ¿no? Porque en realidad, igual con lo que nos estás contando, que es uno de los temas que yo había estado reflexionando antes de la entrevista, el testigo en realidad no es testigo, es un actor del fenómeno. Posiblemente empleamos la expresión mal, los que nos dedicamos, entre otras labores, pero nos dedicamos a intentar rascar un poquito más en este asunto, que el testigo forma parte del fenómeno y todo ese teatro está encaminado a él, como si fuera un espectador, pero algo más que un espectador, que en cierto modo va a modelar también la obra, ¿no? Es un espectáculo, tú lo has dicho muy bien, es como un espectáculo, es como una gran obra de teatro. Y, por ejemplo, la ufología de los años, sobre todo los años 80, 90 y actualmente también hay una corriente de investigadores, de ufólogos que opinan en este sentido, y es que en realidad detrás del fenómeno OVNI pues se encuentran seres de otros mundos que habitan en otros planetas y que esas naves y esos seres han sido observados a lo largo de toda la historia, pero en épocas pasadas pues se les tomaba por dioses, se les tomaba por ángeles, por hadas, por íncubos, por súcubos, pero bueno, eso era debido porque los seres humanos de épocas pasadas pues no tenían el conocimiento de los hombres del siglo XXI, ¿no? Que ya vivimos en plena era tecnológica, en la carrera espacial, y por lo tanto no podían saber que esos objetos eran naves extraterrestres, naves venidas de otros mundos. Claro, entonces uno piensa, bueno, esto no es una reflexión propia, otros investigadores como Jacques Vallée, ¿no? Quizás uno de los grandes pensadores y de verdad uno de los personajes que ha hecho avanzar el fenómeno OVNI, es algo en lo que ya se había fijado. Y si en realidad estamos nosotros equivocados, y si los OVNIs no son naves de otros mundos y son ángeles. Claro. Es decir, ¿por qué tenemos que tener nosotros razón? Si no puede ser que el fenómeno se esté adaptando, el fenómeno se adapte. Es decir, aquí tenemos una doble vertiente. Por un lado está la visión que tiene el testigo del fenómeno, teniendo en cuenta su contexto cultural y social. Es decir, pues si un campesino de la Edad Media ve un objeto extraño, un objeto volador que aterriza y deja una serie de marcas en su terreno, pues probablemente nunca pensaría que es una nave extraterrestre, probablemente pensaría que son ángeles o que es el mismísimo demonio. Sí. Si eso sucede hoy en día, también a un campesino del siglo XXI, pues pensaría, pues digo, un campesino como cualquier otra persona, pues pensaría que es una nave de otros mundos, pero probablemente no sea ni una cosa ni otra, ni ¿no? una cosa ni otra, ni un demonio, ni ángeles, ni seres de otros mundos. Probablemente estamos ante un fenómeno muchísimo más complejo y que se adapta teniendo en cuenta el contexto cultural de la época y del testigo. Es decir, estamos investigando el ropaje que se pone el fenómeno en esta época o en otras pasadas, pero no sabemos quién o qué se lo está poniendo, ¿no? Claro, claro. Es que esa es la gran pregunta. Sobre todo cuando descubres que muchas características del fenómeno OVNI se dan en otra serie de fenómenos que aparentemente nada tienen que ver con el mundo de los OVNIs. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las apariciones marianas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al contexto espiritista, ¿no? Y esto es algo muy interesante, y ya damos otro salto y vamos al mundo del contactismo. Esas personas que dicen estar en contacto con los tripulantes de los OVNIs, es decir, personas que dicen estar en comunicación con seres extraterrestres. Bueno, pues que los métodos de contacto, los encuentros previa cita, es decir, cuando esos seres anuncian que van a aparecer en un determinado lugar y en realidad aparecen, bueno, todo eso, todos esos elementos se repiten en otros ámbitos, en el ámbito de las apariciones marianas, en el ámbito del espiritismo, solo que esos seres se presentan como espíritus, se presentan como la Virgen, se presentan como seres angelicales, pero en el fondo la metodología de contacto y las experiencias en muchos casos son muy parecidas, ¿no? Por lo tanto, si tienes una visión más global del fenómeno OVNI, puedes llegar a pensar que en realidad el fenómeno OVNI es solo una de las caras de muchísimos otros fenómenos, incluso de fenómenos que ni siquiera conocemos. Porque fíjate, a veces no somos conscientes de la trascendencia de nuestras palabras. Si existe en el mundo, en toda la historia de la humanidad, un solo caso de contacto previa cita, es decir, que esos supuestos seres extraterrestres entren en comunicación o interaccionen de algún modo con la mente de un testigo y reciba un mensaje de que en un determinado lugar y una determinada hora va a aparecer un objeto extraño, y en realidad aparece, como ha aparecido en varias ocasiones y ha sido fotografiado y filmado, si existe un solo caso, las puertas que se abren son infinitas, porque si ese fenómeno tiene la capacidad de interactuar con la mente de un individuo para decirle que en un determinado lugar va a aparecer, ese fenómeno, esa inteligencia, sea lo que sea, tiene la capacidad de interactuar con la mente de cualquier otro individuo y, lo que es más alucinante, no dejar ningún rastro. Por lo tanto, aquí ya estábamos hablando de palabras mayores y tendríamos que dar otro salto que ya nos trasladaría a lo que es nuestra historia y una inteligencia que podría estar manipulando las mentes de determinados individuos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por este motivo pienso que el fenómeno es muy trascendente, porque tiene que ver con muchas otras cuestiones relacionadas con las grandes preguntas que siempre se ha hecho el ser humano. Seguimos conversando ahora mismo con Miguel Pedrero. Os recordamos que estáis escuchando La Rosa de los Vientos, que estamos en la edición estival de este programa, que estamos hasta el primer fin de semana de septiembre y que después comenzará la undécima temporada en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Miguel, has mencionado varios términos, algunos nombres propios, como el de Jacques Vallée. Yo aquí, en el pequeño orden de cuestiones y de temas a tratar, prácticamente es como si nos hubiéramos ido leyendo la mente, porque posiblemente tenemos determinados planteamientos similares sobre el fenómeno. Y tenía pensado hablar del mundo de los contactados, de lo poco serios que pueden parecer de cara a la opinión pública, de cara a la hora de informar, pero lo trascendente que es esta figura, la de los contactados a día de hoy, y los contactados en el pasado, porque en cierto modo los fenómenos que vivían quienes dieron forma a las religiones que existen en todas las partes del mundo, ya no sé si en su origen, pero sí por lo menos en su desarrollo, esas personas vivían en realidad las mismas experiencias que las que cuenta, por ejemplo, un José Grifol que se sube a la montaña de Montserrat a ver ovnis con decenas de personas, o las que cuentan aquellas personas que son capaces o que han sido capaces en ocasiones de decir, si subes a tal lugar o acudes a tal lugar a tal hora de tal día, observarás algo. Y eso ha pasado, y en ocasiones ha pasado, aunque no se hayan podido mostrar las pruebas definitivas de eso. Lo que vivieron los que dieron forma a las religiones actuales, sobre todo a las grandes religiones monoteístas, eran en realidad contactados. Posiblemente en esas ocasiones, cuando estos individuos vivieron esas experiencias, el fenómeno se puso al ropaje místico, religioso, y ahora se pone uno tecnológico, pero estamos describiendo quizá el mismo fenómeno y quizá los mismos personajes, ¿no? Claro, esto es algo que uno no puede evitar caer en la tentación de comparar los casos actuales de contactismo, como decía antes, de personas que dicen estar en contacto con los tripulantes de esos ovnis, pues uno no puede dejar de sentir la tentación de comparar esos casos, como tú muy bien decías, con la de los fundadores y de las grandes religiones e incluso los profetas de las grandes religiones. En el fondo estamos hablando de lo mismo. En el fondo, si uno lee el Antiguo Testamento y lo compara con casos que yo he tenido la oportunidad de investigar y tú has tenido la oportunidad de investigar, casos de que están ocurriendo ahora mismo, en pleno siglo XXI, uno ve tantos parecidos, tantos denominadores comunes, que yo creo que es lógico pensar que si en el fondo no estamos ante un mismo fenómeno, que como tú decías, se pone diferentes ropajes e incluso el testigo, teniendo en cuenta su contexto, lo interpreta de diferente manera. Por eso hablaba antes de la doble vertiente. Por un lado está la interpretación del testigo y por otro lado está el ropaje o el disfraz que puede elegir en cada momento ese fenómeno, ¿no? Pero mira, te voy a poner un ejemplo que además es una experiencia personal que la he contado en varias ocasiones y nunca he tenido ningún reparo en contarlo, porque si yo investigo el fenómeno ovni, mi intención es recopilar el máximo de testimonios. Si yo tengo una experiencia y lo oculto, pues estaría cayendo un poco en una contradicción, ¿no? Y es precisamente un encuentro previa cita. En el año 1994, siguiendo el caso de un contactado, un técnico de una empresa informática que no tenía ninguna relación con el fenómeno ovni, y como en muchos otros casos de contacto, de pronto empezó a recibir, o él creyó recibir en su mente, una serie de mensajes, y a partir de ese momento empezó a observar objetos extraños. Su trabajo consistía en, durante la semana, en reparar equipos informáticos de empresas, hoteles, etcétera. Por lo tanto, su trabajo consistía en llegar el lunes a la oficina y salir de viaje, ¿no? Bueno, pues en muchos de esos de esas noches que conducía, pues él me contaba que veía objetos extraños que lo perseguían, incluso los fines de semana cuando con su familia se iba al campo, y que ya se lo tomaban a broma, ¿no? Y su mujer estaba empezando a preocuparse por esa serie de objetos extraños que se acercaban al coche o al lugar donde ellos estaban. Y él no sabía muy bien qué es lo que le pasaba. Incluso en una ocasión tuvo la oportunidad de observar un objeto aterrizado, un objeto en forma de platillo volante, y lo que él me relataba que eran pues dos seres, ¿no? Bueno, pues decidimos en un momento determinado, después de una serie de entrevistas, pues concertar un encuentro previa cita, ¿no? Si este hombre tenía esas experiencias, pues ¿por qué no podíamos ser nosotros también testigos de ese fenómeno? Y efectivamente, el 18 de enero de 1994, varias personas que en ese momento formábamos parte de un grupo de investigación, el Grupo Fénix, que éramos prácticamente adolescentes, todo hay que decirlo, adolescentes, ¿no? Y que teníamos mucha ilusión por seguir el fenómeno OVNI y muy pocos medios, pero sí, eso sí, mucha ilusión, ¿no? Y yo creo que eso fue una experiencia que me marcó profundamente, porque esa noche, no tan noche, a las 8 y 17 minutos, pues observamos a lo lejos un punto luminoso y este hombre, el contactado, empezó a decir que eran ellos y que algo se acercaba. Bueno, sería muy largo de relatar la experiencia, pero el caso es que en un momento determinado pudimos ver sobre nuestras cabezas un objeto enorme, de aspecto metálico, romboidal, aristas redondeadas, focos de luz en sus vértices y un foco central muy potente, ¿no? Incluso pudimos tomar varias fotografías de ese objeto, ¿no? El caso es que habíamos sido testigos de un encuentro previa cita. Yo no sé qué es lo que vimos. No sé si quizás vimos un prototipo secreto que por casualidad pasó por allí. No tengo ni la más remota idea. Pero por primera vez sentí lo que siente un testigo ovni, ¿no? Es decir, ¿qué demonios es eso? Bueno, pues el caso de este contactado, que llamaremos Miguel, es muy parecido a los, por ejemplo, al encuentro que pudo tener Moisés con Yahvé. Uh-huh. Es decir, ese encuentro en el que recibió también, es decir, es exacta. Sí, le citó en la montaña, en la cumbre de la montaña, y ahí se aparece la gloria de Yahvé, que era en realidad una nube luminosa, como describen los textos, ¿no? De entonces. Efectivamente, que en el siglo XXI, hoy en día, pues sería técnicamente un ovni, un objeto volante no identificado. Y sobre todo, y vamos un poco más allá, si comparamos el caso de Moisés, el caso de Miguel, con otros casos de contacto, no en el campo de la ufología, sino en el campo del espiritismo. Es decir, pues exactamente lo mismo, porque los espiritistas reciben sus mensajes por medio de psicografías, por medio de mensajes telepáticos, por medio de la mediunidad, que también es algo que han empleado varios contactados. Incluso en el ámbito espiritista también se dan encuentros cercanos o entre comillas físicos, es decir, de materializaciones, etcétera, etcétera. Pero el método de contacto es el mismo, igual que en el caso de las apariciones marianas, igual que en el caso de la transcomunicación, que es un fenómeno tremendamente interesante, propio del siglo XXI, que es un salto más dentro del espiritismo, es la comunicación a través de equipos electrónicos con supuestos seres fallecidos, ¿no? Que es un campo impresionante porque, independientemente de lo que sea el fenómeno, queda reflejado en un equipo electrónico, ¿no? Por lo tanto, y en este caso hay conversaciones entre los investigadores, entre científicos que se ocupan de investigar este tema en muchos casos, y esas supuestas voces que no sabemos lo que son. Pero también en este caso, pues ha habido contactos más o menos físicos, pero digamos que incluso hasta los mensajes se parecen. Fíjate, en todos estos casos los mensajes se parecen, que son muy parecidos a los mensajes que puede transmitir, que podía transmitir Yahvé a Moisés, ¿no? Son muy parecidos. Por cierto, en la mayoría de los casos no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero son absolutamente simplistas, pero eso no importa. El problema, que quizá yo creo que la gente no acaba de recibir por parte de los estudiosos, eso no quiere decir que el estudioso forme parte de esa creencia y la incorpore, sino que la vive, la documenta, y lo que intenta es, darle forma o encontrarle su hueco en el enorme puzzle de este tipo de fenómenos. Nada más que eso, ¿no? Claro, y sobre todo hacerte muchas preguntas y sobre todo tener una visión mucho más amplia del fenómeno. Mira, te voy a contar otro caso, un caso también, uno de los más interesantes que he tenido la oportunidad de seguir. Tú lo conoces perfectamente, es el caso del aterrizaje en el mes de marzo de 1996, el 7 de marzo de 1996, si no recuerdo mal, en Ferrerías, en un pueblecito de Lugo, de un objeto extraño del que salieron una serie de humanoides que dejaron unas marcas en el terreno unas huellas extrañísimas, de las que incluso tuvimos la oportunidad de hacer moldes de escayola y que examinaron varios zoólogos y no nos pudieron dar ninguna respuesta de qué animal si podría producir esas pisadas. Bueno, pues este caso empieza cuando José Manuel Castro, un agricultor de la aldea, de Ferrerías, observa en los cielos un objeto luminoso. Uh-huh. Objeto que, por cierto, es divisado por otros testigos desde diferentes puntos, ¿no? Y a este hombre no se le ocurre otra cosa que el objeto estaba bastante lejano, pero que mirar hacia el objeto, sacar una linterna, una uh-huh. pequeña linterna, hacerle señales, y mientras le decía al objeto, baixade, baixade, que en gallego uh-huh. significa bajad, bajad, ¿no? Y efectivamente, ese objeto bajó, es decir, tomó tierra precisamente en su terreno. Él describía que el objeto era como semitransparente y dentro decía que había una serie de seres como metidos en lavadoras, ¿no? Y que luego, pues bueno, del objeto se desprendió una especie de haz de luz y por ahí salieron unos seres más pequeños y que, bueno, a partir de ese momento se asustó y se metió en casa, ¿no? Y como digo, lo más interesante de este caso es que pudo ser observado por otros testigos en diferentes puntos y que poco después de este suceso tuvimos la oportunidad de investigarlo in situ, fundamentalmente gracias a Marcelino Requejo, uh-huh. que es uno de los grandes investigadores que existen en España y que investigó el caso durante meses y meses y meses, ¿no? Y como digo, bueno, es un caso con un absurdo, como la mayoría de ellos, es decir, uh-huh. pues alguien que le hace una serie de indicaciones a un objeto extraño y aterriza. ¿Por qué? Bueno, es ese componente absurdo que probablemente indique que en realidad el fenómeno lo que intenta es mostrarse y no sabemos por qué. Y además es un fenómeno de una magnitud increíble en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad. Hay casos y casos y casos y cuando tú investigas un caso te lleva a otro caso. Entonces de pronto dices, Dios mío, si estamos hablando de millones y millones y millones de casos sí. en todo el mundo, en cada pueblo, en cada aldea, hay casos de aterrizajes, de humanoides, y la cantidad de casos que no llegamos ni a conocer. Por lo tanto estamos hablando de un fenómeno tan trascendente y sobre todo de una magnitud tan amplia que uno no sabe qué pensar. Cuando, después de todo esto que nos estás contando y de toda la experiencia que tú has acumulado investigando, entrevistando a tantos y a tantos testigos, cuando lees, porque eso es algo que yo quería comentar contigo, ¿no? Cuando lees, por ejemplo, en la 22ª edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, alguien utilizó o quiso utilizar la neurona para definir el término ufología, y lo que apareció en esa 22ª edición era la siguiente definición, que a mí me parece tremendamente injusta y habla de un desconocimiento tan enorme sobre el fenómeno de que se han quedado en la parte puramente iconográfica de lo que significa y que no han querido profundizar ni lo más mínimo, además en la categoría intelectual de personas que han investigado y han llegado a las mismas conclusiones que nos estás contando. Antes hemos mencionado a Carl Gustav Jung, a Jacques Vallée, a cualquiera de los que propuso esta definición le da sopas con ondas con su currículum, astrónomos como Joseph Allan Heine, que ha sido uno de los que ha establecido el estudio científico del tema OVNI de forma más extraordinaria y con trabajos increíbles, ¿no? Cuando la definición que efectúa y que todavía está, y algunos intentamos luchar porque se anulara o se corrigiera, pero no se consiguió de momento, ¿no? Ellos definieron el término ufología, la expresión ufología, que es básicamente la disciplina que se estudia, que se encarga del estudio de los ovnis, no más de eso, yo creo que simplemente debería haber sido así, decía así, ¿no? Simulacro de investigación científica basada en la creencia de que ciertos objetos volantes no identificados son aves espaciales de procedencia extraterrestre. Cuando uno lee esta definición supongo que se le cae el alma al suelo, ¿verdad? Después de tantos y tantas horas de estudio y de trabajo. Yo creo que eso demuestra cierta ignorancia, y dicho con todo el respeto, porque todos ignoramos muchísimas cosas de muchísimos temas, ¿no? Pero es como atreverse a pontificar sobre un tema sin la suficiente información, simplemente basándose en las informaciones más superficiales, ¿no? Tú antes hablabas de Jacques Vallée, de Allan Hynek, de Peter Sturrock, de tantos y tantos y tantos investigadores científicos, astrofísicos, de primer nivel, que han estudiado desde un punto de vista científico el fenómeno OVNI. Bueno, todo lo que yo he dicho hasta ahora no ha salido de mí. Uh-huh. Es decir, todo esto proviene de los trabajos y las reflexiones de todos estos personajes, ¿no? De Sturrock, de Hynek, de Jacques Vallée. Por eso, cuando alguien dice, es que no hay ningún astrónomo que haya visto un OVNI. Hay cientos de astrónomos que han visto OVNI. Y no solo eso, sino que los dos grandes investigadores del fenómeno OVNI, que yo considero que son Allan Hynek y Jacques Vallée, son astrónomos, son astrofísicos. Es decir, que eso no se sostiene. Y que sobre todo hoy en día dudar declarar que detrás del fenómeno OVNI simplemente hay un mito, una invención, una mentira, una pseudociencia, es tan ridículo, sobre todo cuando hay tantos informes desclasificados de tantos gobiernos que aluden a casos, a avistamientos. Mira, no hace mucho, hace unos meses, lo que podríamos llamar la Agencia Espacial Francesa, es decir, el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, ha desclasificado decenas de miles de documentos sobre el fenómeno OVNI con archivos gráficos, sonoros, porque dentro de la Agencia Espacial Francesa existía un grupo de investigación OVNI que desde los años 70 recogía todo tipo de casos, de testimonios y formado por científicos del Centro Nacional de Estudios Espaciales Franceses y que, bueno, han desclasificado toda esa información y yo creo que además, y eso contrasta con la desclasificación española de una forma absolutamente limpia y nítida, porque no han hecho ningún comentario a los casos, simplemente los han desclasificado. Y ahí están los casos que cualquier investigador, cualquier periodista especializado en el tema ha seguido investigando, encuentros en la carretera, encuentros que han producido efectos físicos en los testigos, encuentros de aviones civiles y militares con ovnis, y ahí está toda la información y además está al acceso de cualquiera a través de la red de internet. Por lo tanto, dudar de la realidad del fenómeno OVNI, sea cual sea su origen, es hoy en día, en pleno siglo XXI, en el año 2007, simplemente una cuestión de falta de información. Y yo que soy más malo, digo que además de falta de información, que es los que dudan en el 99,9% tienen mala información. En no pocos casos, la mala fe o la neurona que se ha extraviado un poquito también tiene bastante que ver. Y cuando hablo de esos escépticos o autodenominados escépticos a los que tú hacías alusión al comienzo de esta conversación. Miguel, se nos ha ido prácticamente la hora entera y ha sido, la verdad es que interesantísimo, por lo que yo decía al comienzo, que es que la trascendencia del fenómeno es tan amplia. Las cosas que hay que contar importantes e interesantes son tantas y es tan necesario romper determinadas falsas imágenes creadas en la opinión pública, posiblemente con años y años de mala utilización de la información en determinados medios de comunicación de estos temas, que bueno, que creo que conversaciones exposiciones como la que nos has brindado ayuda a que la gente se acerque a reflexionar un poquito más sobre este fenómeno, que merece la pena porque, como dices, es desafiante y es un reto intelectual sin parangón. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido una conversación. Yo prácticamente me he olvidado de que estamos en Onda Cero y yo creo que ha sido una conversación como la que tenemos en muchas ocasiones, solo que en esta ocasión frente a los micrófonos. Yo no sé si ha quedado algo claro o hemos aburrido demasiado a los oyentes, pero esto es lo que hemos hablado, lo que hay. Ha sido un placer, Miguel. A ti, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. 6 minutos y serán las 2 de la madrugada. Hasta entonces, actualidad azul y verde en La Rosa de los Vientos. Gorka Vallejo, muy buenas noches. Buenas noches. Gorka, hoy una de las noticias que más trascendencia han tenido en el mundo entero es ese intento, ese extraño suceso que se producía a bordo de un avión en Oriente Medio. Finalmente y afortunadamente no ha pasado nada, pero ha devuelto al mundo de la actualidad todo lo que tiene que ver con el terrorismo. Pues bien, en esta semana una publicación científica muy relacionada con este asunto daba a conocer un invento, un extraño, sorprendente y más que cuestionable invento según el cual se va a utilizar un sensor capaz de detectar los pensamientos terroristas en aeropuertos. Nos lo cuenta, como decimos, Gorka Vallejo. Eso es, todo parte de las microexpresiones. Y muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué es eso de las microexpresiones? Pues bien, parece que los seres humanos hacemos una serie de muecas muy pequeñas dependiendo de nuestras intenciones. Siempre se ha dicho que si alguien miente, abre las aletas de la nariz. Y si está imaginando, mira hacia arriba. Pero estos son solo algunos ejemplos de estas reacciones involuntarias. Y en Estados Unidos, por supuesto, no han esperado para utilizar la información involuntaria que les brinda cada uno de los 400 millones de visitantes que reciben cada año. De hecho, hace 4 años que tienen en marcha lo que ellos denominan SPOT, o lo que viene a ser el Screening Passengers Throat Observation Techniques. El mecanismo es muy simple. Por el aeropuerto se encuentran distribuidos una serie de observadores, por llamarlos de alguna manera, que se dedican a eso, a observar a los pobres viajeros, y dependiendo de las microexpresiones de las que estamos hablando, entablan una inofensiva conversación, de manera que pueden llegar a deducir si el viajero en cuestión tiene pensado cometer algún acto delictivo en el país de la libertad. Pero la cosa va más allá. Hemos sabido a través de un artículo de Paul Marx en la revista New Science que la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación, órgano dependiente del Departamento de Seguridad, es colocar sensores, cámaras, láseres, sensores que midan los ritmos cardíacos y respiratorios, audio y demás artilugios que hagan las veces de los actuales observadores. Todo con el fin de detectar posibles actos delictivos antes de que ocurran. Más o menos lo que ocurre en la película Minority Report, pero les aseguro que esto es real. Está previsto que el sistema, que ya se conoce como PHI, que son las siglas de Project Hostile Intent, se coloque en los aeropuertos, puertos fronterizos y puertos a principios del año 2010, para extenderlo a todo Estados Unidos en el 2012. La verdad es que esta información a más de uno nos pone los pelos de gallina, el vello de gallina, porque a uno le hace pensar en esa policía del pensamiento de 1984, del libro de George Orwell. Es decir, tomar una determinación de que alguien es un terrorista en potencia y va a ser enchironado solamente porque su ritmo cardíaco sea X o Y en el aeropuerto, porque haga cosas con las manos, porque se mueva a los pies de determinada forma, del modo similar a que en el pasado lo ha hecho determinado terrorista, uno le hace pensar que a veces la ciencia se pone a disposición de determinados elementos y de determinadas circunstancias que no ayudan en nada. Es como cuando en el pasado la ciencia se puso, y bueno, y lo sigue haciendo en el presente, se puso a disposición de toda la maquinaria bélica. Todo esto no contribuye en absoluto. Al único a lo que contribuye es a seguir generando ese estado de paranoia en el que vive la humanidad en este momento. Es mi opinión personal, por supuesto, pero creo que no es el camino que debe tomar la ciencia. Pero desde luego que desarrollos tecnológicos de estas características son necesarios. Contar que los oyentes de La Rosa de los Vientos sepan en qué consisten y que, bueno, que luego cada uno saque sus propias conclusiones. Realmente yo lo que diría es, ¿cómo va a ser un ordenador si realmente la persona va a cometer un acto vandálico, si ha perdido el avión o simplemente está nervioso porque está esperando a alguien? No hay forma de saberlo. Por desgracia no hay forma de saberlo, o afortunadamente no hay forma de saberlo, aunque algunos lo pretendan. Contamos una información más, os contamos que una nube inteligente para terminar con la sequía en los pantanos turcos va a ser puesta en marcha, una nube inteligente y en cierto modo tecnológica, un proyecto que ha tenido lugar en Ankara. Eso es, el país euroasiático sufre su peor sequía desde hace un siglo, pero gracias a Cemal Saidin esto va a acabar. Su propuesta es una nube inteligente que se encargará de crear lluvia o nieve dependiendo de la estación del año. 15 años hace ya desde que este investigador turco comenzara a gestar la idea, que finalmente ha planteado. Un sistema innovador que está inspirado en las investigaciones similares que se llevaron a cabo en Estados Unidos en la década de 1950. Una pila eléctrica capaz de funcionar con sangre o sudor humano es lo que nos propone la siguiente información. La nanotecnología es la culpable de todo. Gracias a ella se ha podido crear una pila que se parece a una simple hoja de papel de color negro. La estructura de la susodicha pila se compone de un 90% de celulosa y en un 10% de nanotubos de carbono que actúan como electrodos que permiten que circule la corriente. aquí la primera hora de La Rosa de los Vientos. Nos quedan todavía por delante muchísimas cosas más que no os tenéis que perder, pero llegarán después de que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio os pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, que no es poco. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y siete minutos, comienza aquí la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Una segunda hora con muchos contenidos. Os vamos a hablar de un objeto enigmático donde los haya, la Sábana Santa. Evidentemente, siempre hay personajes que, parapetados detrás de una supuesta intelectualidad y un falso escepticismo, dicen todo tipo de incongruencias. Hoy se sabe ya que están validados aquellos análisis que se efectuaron mediante el carbono 14 y según los cuales este objeto era de origen medieval. Aclarado esto, las investigaciones prosiguen y una de las últimas ha tenido su origen en España. El forense Miguel Lorente ha investigado este objeto y ha llegado a conclusiones más que interesantes. Nos las contará dentro de tan solo unos minutos. Pero antes nos vamos a situar en un periodo de tiempo importantísimo para la historia de España. Finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el periodo de dominio francés. Entre los personajes que se rebelaron contra esta situación hubo uno especialmente interesante para nosotros. Se trata de Juan Martín el Empecinado. Va a ser el protagonista de nuestros pasajes de la historia. Y os cuenta todo lo que se sabe de él, Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante la Guerra de la Independencia Española, librada entre los años 1808 y 1814, no menos de 500.000 españoles sembraron con sus cuerpos la tierra hispana. Más de medio millón de muertos, otros 120.000 galos. Una auténtica sangría que diezmó no solo la población, sino también el ánimo de una nación. Pero hubo casos de absoluto esplendor, casos que descollaron sobremanera y que constituyeron la pesadilla para todo un emperador, Napoleón Bonaparte. Fueron los guerrilleros, más de 40.000 hombres y mujeres que se echaron al monte para defender su idea de libertad, su idea de patria. ¿Acaso el paradigma de aquellos guerrilleros, de aquellos luchadores, fue Juan Martín Díez, el empecinado? Si bien ese mote, ese apodo por naturaleza, por nacimiento, ya que en su pueblo, Castrillo de Duero, en Valladolid, existían unas lagunas, sembradas de tierra pecina, una mezcla de cieno y barro, y por eso a los naturales de Castrillo de Duero le llamaban los empecinados, pero simplemente por eso. Pero el ardor, la combatividad, la personalidad de Juan Martín Díez, pues creó una carta de naturaleza para definir a todos aquellos obstinados, tercos, aquellos que defendían, si era preciso hasta la muerte, su idea de libertad, su pensamiento filosófico sobre cómo debían ir las cosas. Por eso el empecinado es tan grande. Hoy contamos su historia. Como os digo, vino al mundo en ese Castrillo de Duero, en Valladolid, un pequeño pueblo labriego que a duras penas lograba el sustento diario. Los empecinados trabajaban duro, muy duro, y se las tenían que ver con la tierra para alimentar la numerosa prole de sus familias. Y en el seno de una de estas familias campesinas vino al mundo Juan, un 5 de septiembre de 1775. Sus padres en ese momento no podían sospechar que aquel hijo sería uno de los hombres más indómitos, más bravos que vieron España en muchos siglos. Pero por el momento el pequeño Juan, Juanito como así era llamado, tuvo que abandonar los estudios. No quedó más remedio. Y su misión en la vida parecía el campo, coger los aperos de labranza y dedicarse a la siembra y a la siega de los cereales castellanos. Sin embargo, él vio cómo una vocación brotaba en su interior. Era la vocación de las armas. Él sentía que había sido llamado para la milicia, para luchar, para combatir. Le gustaba el mundo militar. Y por eso no dudó ni un instante en alistarse en el ejército español que iba a combatir en el Rosellón, en aquella campaña que se libró contra la Convención francesa. Ya sabéis que cuando los reyes franceses, Luis XVI y María Antonieta, fueron pasados por la guillotina, pues algunas naciones se rebelaron contra la recién nacida República Francesa y les declararon la guerra, aprovechando de paso la circunstancia para apropiarse de algunas tierras que, bueno, pues estaban en esas cuitas internacionales. En el caso de España y Francia, el Rosellón era la tierra por la que batirse. La guerra estalló con total virulencia en 1793... y hacia el Rosellón se dirigieron las columnas dirigidas por el general Ricardos. Un bravísimo general, un brillante estratega, que supo dar victorias a España en el primer tramo de la contienda. En esos ejércitos hispanos figuraba ya Juan Martín Díez, un joven, jovencísimo ordenanza de tan solo 18 años... que recibió su bautismo de fuego en aquella campaña feroz por otra parte. Aquellas victorias iniciales sirvieron para que Juan Martín comenzara a aprender, comenzara a adiestrarse, no solo en el manejo de las armas, sino también en la conducción de hombres. Por méritos propios, por méritos de guerra, se puso al lado del general Ricardo, siendo su más leal ayudante, y aprendió del general todo lo que había de saberse sobre la conducción de soldados en campaña. La guerra duró 2 años y terminó mal para las armas españolas. En 1795 se firmaba la paz de Basilea. El ejército regresaba a casa humillado y con el solo buen recuerdo de aquellas victorias del general Ricardos, quien no pudo ver culminada su campaña, pues falleció. Otra cosa hubiese sido si el general Ricardos hubiese permanecido vivo, pero falleció en mitad del conflicto y esto permitió una contraofensiva muy eficaz por parte de las armas francesas y la toma de ciudades como Vitoria, por ejemplo. La paz de Basilea puso fin a la guerra y los hombres regresaron a casa. Entre ellos, Juan Martín. Y este regresó a su hogar con un odio concebido contra los franceses. No llevó bien aquello de la derrota. Él entendía que los españoles hubiésemos podido tener mejor suerte de haber sido bien dirigidos. Una obsesión desde entonces para Juan Martín Díez. Y regresó a su pueblo y allí dejó las armas para volver a tomar los aperos de labranza. Parecía que su suerte estaba echada, que la labranza sería su futuro. Conoció a Catalina de la Fuente y con ella se casó para radicarse en el pueblo natal de esta, Fuentecén. Esto ocurría en 1796. Juan Martín Díez tenía apenas 21 años y ya pensaba en arraigarse allí en Fuentecén y dejar pasar los días viendo cómo el sol se levantaba a mediodía y se ponía por la tarde, con poco más que hacer durante la jornada, salvo labrar, salvo segar. Una vida monótona, rutinaria y desde luego muy distinta a la que él había soñado, a la que él había pensado. Sin embargo, la vida le iba a dar nuevas oportunidades de acción y estas llegaron en 1808 con el paso de los ejércitos galos por tierras hispanas rumbo a Portugal en principio, pero luego, para pasmo de todos, estas tropas se asentaron en España. Nos encontramos en la primavera de 1808. A Fuentecén llega una pequeña columna de soldados franceses. Cerca del lugar se encuentra una comitiva mucho más amplia que necesita abastecimientos, necesita intendencia. 2 hombres, un sargento y un soldado raso, se adentran en el pueblo dispuestos a pasar una muy buena noche. Y según cuenta la leyenda del empecinado, el sargento Gabacho tomó posesión del cuerpo y de la casa de una lugareña. La violó impunemente, la maltrató. Los dos franceses, al poco de perpetrar su acción, huyeron del pueblo. Pero el hecho no pasó inadvertido para los habitantes de Fuentecén. Y algunos de ellos, entre los que se encontraba Juan Martín, montaron sus caballos para ir en busca de los dos gabachos. Al poco les dieron caza, así como suena, les dieron caza. Y el trabuco de Juan Martín ese día funcionó bien, pues le colocó una bala entre ceja y ceja al francés. Este cayó al suelo. Era la primera refriega entre Juan Martín y los invasores franceses. No sería la última. Por supuesto, Juan Martín de inmediato adquirió carta de proscrito y en compañía de tres de sus hermanos y algunos vecinos de Fuentecén se echó al monte. Había comenzado la particular guerra de esta partida de guerrilleros. Desde entonces, los guerrilleros vallisoletanos y burgaleses, esos eran en principio los que conformaban la partida de Juan Martín Díez el Empecinado, comenzaron a actuar en los caminos que servían como línea de aprovisionamiento para el ejército francés. Cuentan que la primera acción de importancia para los hombres del Empecinado se dio cerca de Segovia. Y es que Segovia, Valladolid, Burgos, Madrid, Cuenca, esa sería la guerra, ese sería el campo de actuación para el Empecinado y sus hombres. Pronto las noticias comenzaron a circular por toda la península tan necesitada de héroes. Los guerrilleros eran el ariete más decisivo en esos momentos. Por desgracia, el ejército regular español iba de derrota en derrota. Ni siquiera la excelente victoria de Bailén a cargo de los hombres del general Castaños pudo paliar el déficit que había de seguir adelante, de poder mantener ejércitos. Lo único meritorio para este ejército regular español es que jamás se rindió. Pero mientras tanto, mientras llegaba la tan necesaria reorganización, el Empecinado y otros como él comenzaban a trazar caminos de gloria para los hombres de España. El Empecinado entendió que, en principio, debían asistir al ejército regular español y se integraron en sus filas. Juan Martín pasó a las órdenes del general de la Cuesta, un general poco brillante que fue batido en varias ocasiones, entre ellas las de Medina del Río Seco o Cabezón de Pisuerga. En esas dos batallas, perdidas por las tropas españolas, se encontraba el Empecinado. Esto hizo entender a Juan Martín que servir en el ejército regular no era la solución y que tan solo las emboscadas, las refriegas, los momentos decisivos al calor o al amparo de la noche serían los que les diesen la victoria tan oportuna. El Empecinado, después de fuertes disensiones con el general de la Cuesta, incluso fue detenido por haber albergado en su casa a una dama francesa capturada, pues el Empecinado fue encarcelado en Burgo de Osma, ciudad de la que escapó pues unas horas antes de que fuese tomada por los propios franceses. Pero ya había decidido hacer esa guerra tan cruel, tan sanguinaria, ya decidió hacerla por su cuenta. Poco a poco, sus grandes golpes al ejército gabacho, aquellas emboscadas, aquellas refriegas nocturnas, sirvieron para que la propaganda aumentase, creciese, y cientos de hombres empezaron a alistarse en las filas del Empecinado. El problema fue gravísimo, llegó a ser gravísimo para las tropas francesas. El mismísimo Napoleón Bonaparte se interesó por aquel problema, por aquella columna dirigida por un campesino, como se decía, y eligió a uno de sus generales más curtidos, más eficaces, Joseph Leopold Hugo, el padre del futuro escritor Víctor Hugo. Bien, pues Leopold Hugo fue el encargado de dar caza al Empecinado. Y a fe que no faltaron tretas. En una ocasión, por ejemplo, capturó a la madre del Empecinado y a muchos familiares y vecinos, y aseguró que de no entregarse les fusilaría. El Empecinado envió una carta a Leopold Hugo en la que se afirmaba que en caso de ser fusilada su madre y sus familiares, pasaría a cuchillo a 100 prisioneros franceses que estaban en su poder. Y que esto no era todo, pues desde entonces fusilaría a cualquier francés que capturase allí mismo. En cualquier punto donde capturase un francés, este sería fusilado. La amenaza fue tan seria que Leopold Hugo puso en libertad de inmediato a la madre del empecinado. Y es que el empecinado se granjeó el respeto, incluso la amistad, de sus oponentes. Le respetaban muchísimo. Esto es así de cierto. El propio Leopold Hugo incluso quiso sobornarle, quiso alentarle a que se pasase a las filas francesas, dándole un cargo de oficial y un excelente sueldo, cosa a la que el empecinado se negó en redondo. Y ofreció lo mismo a Leopold Hugo, le dijo, pásese usted con nosotros. Las campañas del empecinado son tan famosas que aún siguen sus ecos recorriendo nuestra historia. Llegó a merodear Madrid, incluso quiso secuestrar al mismísimo José Bonaparte, Pepe Botella, el rey ocasional de España. El empecinado se enteró que Pepe Botella pasaba tiempo estival en la casa de campo madrileña y por allí se vio a hombres de la partida del empecinado. La verdad es que solo mentar su nombre provocaba ya un terrible susto, una gran inquietud en cualquier cuerpo de oficial francés. Por fin, la regencia gaditana otorgó cargos. Entendió que el empecinado era el hombre a seguir. Era el líder mediático, era el héroe popular que todos precisaban. Primero llegó el nombramiento como capitán de caballería, más tarde el de brigadier, luego general. Y es que más de 6.000 hombres seguían al empecinado, más de 6.000 hombres cabalgando por los montes de Castilla, custodiando los lugares, protegiendo los pueblos y sobre todo franqueando el paso para el avance de muchos ejércitos anglo-hispanos. La tarea fue más que brillante para estos guerrilleros. En 1811 el empecinado se encontraba dirigiendo un regimiento de húsares en Guadalajara. Y la verdad es que, como digo, era un inmenso héroe popular, querido y aclamado por todos. Al finalizar la guerra, en 1814, dirigía a más de 10.000 efectivos y había protagonizado campañas tan destacadas como las de Aragón. Esa campaña ha pasado a la historia como la campaña del empecinado. Sometió a ciudades, puso a sitio a otras y recibió de buen grado la ayuda de otros guerrilleros. Fue, desde luego, toda una urdimbre estratégica y táctica que acompañó a Juan Martín Díez, el empecinado. Pero acabó la guerra. Después de la batalla de los Arapiles, librada en 1812, José Bonaparte abandonó Madrid. El empecinado fue uno de los primeros en entrar en Madrid. Pero las cosas se iban a torcer en la vida, en la biografía de este hombre. Llegó el absolutismo, llegó Fernando VII, el deseado. Juan Martín se presentó ante su rey, al que siempre fue leal, pero también le ofreció una carta en la que se le combinaba a guardar fidelidad, jurar respeto y obediencia a la Constitución de Cádiz, a la Pepa de 1812. Y como es obvio, el rey absolutista por excelencia negó esta posibilidad y, es más, envió al exilio, o el exilio vallisoletano, a Juan Martín Díez, quien por entonces era nada más y nada menos que mariscal de campo, una de las más altas graduaciones dentro del ejército español. Bueno, pues este exilio lo asumió y vio pasar el tiempo y vio cómo Fernando VII cometía cada vez mayor número de desmanes. El 1 de enero de 1820 la situación giraría 180 grados. El general Riego realizó su famoso pronunciamiento y a este le siguió el famoso también trienio liberal. En estos tres años, también de zozobra en América, pues íbamos perdiendo las colonias a ritmo acelerado, pero en estos tres años el rey Fernando VII tuvo que asumir la Constitución de Cádiz. No le quedaba más remedio, no le quedaba otra, pero sin despreocupar su cuestión internacional, su frontera internacional, en la que pidió ayuda a los países de la Alianza, a los países europeos, los cuales se la sirvieron en forma de los 100.000 hijos de San Luis. Estos entraron y irrumpieron en España en lo que se llamó la Guerra de la Lealtad, y fue un momento difícil, pues Juan Martín Díez, en los 3 años del trienio, en el trienio liberal, había sido incluso gobernador de Zamora y había luchado contra sus antiguos compañeros, los cuales habían abrazado el absolutismo al grito de ¡Vivan las caenas! Ya sabéis que el grito liberal era ¡Viva la libertad! Y a este respondían los absolutistas con ¡Vivan las cadenas!, aunque se decían caenas. Bueno, pues eso, ¡Vivan las caenas! Pues el cura Merino, hombre brillante en la Guerra de la Independencia, era absolutista, convencido, y se enfrentó, con poco éxito, a los hombres del empecinado. En fin, que 3 años dificilísimos, 3 años otra vez de sangría, de muerte, de destrucción, la eterna constante en España, en esta España decimonónica. En 1823 todo estaba perdido para la causa liberal, pero el empecinado se mantuvo terco y obstinado y decidió seguir siendo leal, seguir siendo obediente a la Constitución de Cádiz, la única que él entendía como justa y verdadera. Y mantuvo su partida, eso sí, a duras penas, los tiempos habían cambiado. En 1825 fue detenido en Olmos, en Valladolid, a cambio de que sus hombres no lo fueran. Y con graves humillaciones fue incluso recluido en una especie de jaula, y bueno, sometido a toda suerte de vilipendios, gravísimos insultos, fue escupido por los afines al absolutismo, fue conducido a Roa de Duero, en Burgos, y allí le esperaba un inevitable fin. Un hombre curtido, un hombre inteligente como él, un hombre también rudo, sabía que no le podía esperar otra cosa sino la muerte. El 19 de agosto de 1825, sin llegar a cumplir los 50 años de edad, aquel hombre de aspecto temible, porque era un hombre muy bravo, muy fuerte, musculoso, un hombre que incluso, pues bueno, tenía gestos agraciados, tenía un rostro agraciado, tenía un cierto atractivo físico, pero fuerte, parecía un Hércules de aquella época, pues fue conducido al cadalso tras haber sido sentenciado a muerte. Fue una escena horrible, dantesca, impropia para un héroe popular como él había sido. El rey Fernando VII no quiso contemplar su brillante hoja de servicios, no quiso entender que aquel hombre pues había servido simplemente a la causa de la libertad. Y bueno, pues se cuentan muchas cosas sobre la muerte del empecinado. Se dice, por ejemplo, que su mujer, Catalina de la Fuente, se paseó delante de él ese día en brazos de un absolutista, de un oficial absolutista, cosa que enervó el ánimo del empecinado. También se cuenta que en el camino al cadalso, pues había sido condenado a morir ahorcado, exigió a gritos que se le fusilase como militar que era. Él siempre se había sentido un militar y quería que le fusilasen, pero también le negaron esto. Cuenta la historia que Juan Martín Díez, el empecinado, en un acceso de rabia, rompió sus cadenas, rompió sus grilletes penitenciarios y que se abalanzó sobre los hombres que le custodiaban. Estos no tuvieron el menor inconveniente en coserle bayonetazos. Lo más grave, lo más denigrante, posiblemente sea que ese cuerpo ya pues baldío, ese cuerpo abandonado de la vida, fue conducido, una vez muerto, una vez cadáver, fue conducido al cadalso y allí se cumplió la pena. Fue ahorcado, ya muerto, y exhibido públicamente para escarmiento de otros que abrazasen la causa de la libertad. Y así murió el empecinado el 19 de agosto de 1825, pero lo que no murió fue su leyenda, y esa recorrió toda España, sembrando de optimismo el alma de aquellos que seguían apostando por esa Constitución, por ese momento de dulzura, de libertad que vivió el pueblo español, al menos durante un tiempo. Juan Martín Díez y ese apodo, el empecinado, que desde entonces cobró carta de naturaleza para todos aquellos tercos, cabezones, obstinados, aquellos que defienden sus ideas hasta el final, si este es necesario. Juan Martín Díez, el paradigma de los guerrilleros españoles que opusieron toda su rabia, toda su voluntad, su escasez de medios a los invasores franceses, considerados por entonces, no lo olvidemos, el mayor ejército del mundo, la mejor maquinaria bélica del momento, que sin embargo encontró el mayor de sus obstáculos, el mayor de los parapetos en aquellos hombres y mujeres que se habían echado al monte pensando que su nación, que su país debía seguir viviendo en libertad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Minutos sobre las 2 de la madrugada, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y atentos a la entrevista que vamos a mantener ahora sobre la Santa, sobre la Sábana Santa. Hemos hablado en muchas ocasiones y pese a que ya hace más de un siglo que comenzaron las investigaciones, siguen existiendo nuevos trabajos y nuevos estudios. Hace apenas unas semanas apareció uno nuevo, lo ha efectuado el forense español Miguel Lorente. Propone que la síndrome es auténtica, pero que cubrió el cuerpo de una persona que no falleció, sino que simplemente entró en coma. Análisis forense de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Ese es el título del trabajo de nuestro invitado, publicado por la editorial Aguilar. Miguel Lorente, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, desde luego que la editorial y la prensa ha hablado de que este libro es un auténtico bimbag del cristianismo. Desde luego que más de una persona con creencias muy firmes incluso habrá pensado en la palabra herejía, pero en el fondo es una investigación científica, ¿no es así? Sí, sí, para nada intenta cuestionar ni plantear ningún conflicto con la Iglesia, todo lo contrario. Yo creo que es una aportación más, un dato más sobre lo mucho que se ha hecho alrededor de la Sábana Santa, y que es verdad que la conclusión que arroja puede un poco desorientar en cuanto a lo que ha sido el planteamiento tradicional, el planteamiento sostenido por la Iglesia, pero que esa conclusión científica objetiva, yo creo, y así lo apunto en el libro, que no entra en conflicto con un planteamiento religioso, puesto que son dos planos distintos, uno el de la ciencia y otro el de la creencia. Entonces, enfrentarlos y tratar de cuestionar el uno desde el otro, yo creo que ha sido un error histórico, un error tradicional, y que hacerlo ahora pues también tendría un planteamiento demasiado limitado y estrecho. Lo cierto es que ya de por sí es bastante milagroso el propio hecho que 2000 años después de la muerte de Jesús, milagroso y fantástico, y demuestra lo mucho que ha evolucionado y ha crecido el ser humano y su conocimiento, que 2000 años después de ese acontecimiento la ciencia tenga nuevos elementos de juicio y pueda investigar y pueda hacer realmente una autopsia prácticamente del cuerpo cuerpo de Jesús de Nazaret a través de la sábana santa, que es lo que es tu trabajo, una auténtica autopsia de Jesús, aunque la expresión es del todo adecuada, porque tú defiendes que no falleció en la cruz, o que al menos los rastros que aparecen en la sábana santa indican que aquella persona no llegó a morir en la cruz. Ese es el fundamento de tu teoría, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es verdad que es un planteamiento muy forense y que a veces sorprende cómo después de tanto tiempo se puede llegar a conclusiones, ¿no? Pero en el fondo se trata de encontrar algo que te sitúe en el lugar de los hechos cuando estos ocurrieron, ¿no? Y ese algo, ese elemento existe, ese elemento de la sábana santa, y por eso la primera parte del libro se centra en analizar si es un elemento sólido, es decir, si podemos basarnos en él para poder llevar a cualquier tipo de conclusión, ¿no? Porque todo el mundo conoce que se ha cuestionado mucho la autenticidad de la sábana santa, incluso que hubo una prueba del carbono 14 que la sustituyó en el siglo XIII. Todo eso hay estudios científicos que han demostrado que no es así, es decir, que la prueba del carbono 14 que se hizo en unas condiciones no adecuadas y después se demostró que la conclusión que se obtuvo pues no era correcta, ¿no? Y por otra parte sí tenemos elementos que sitúan la Sábana Santa en el siglo I, en lo que es la zona de Palestina, de Oriente Medio, porque incluye, por ejemplo, pólenes que se daban en aquella época, plantas que se daban en aquella época y que según han aparecido esos pólenes en diferentes estratos arqueológicos se corresponden con esa fecha, con el siglo I, ¿no? Y luego, si estaba allí, tendríamos que saber si estuvo en el lugar de los hechos. Y la crucifixión de Jesús, que fue una crucifixión extraordinaria en cuanto a que se apartó de lo que era lo habitual en la forma de proceder, puesto que se le aplicó una condena previa de flagelación, cuando era algo totalmente inusual, el condenar a dos penas a un reo. Además, se le aplicó una corona de espinas, no se le fracturaron las piernas, se le produjo la fijación a lo que era la cruz por enclavamiento, cuando en tiempo de paz se solía hacer por atadura, se le aplicó una lanzada en el tórax. Todos esos son elementos que individualizan la crucifixión de Jesús respecto a otras crucifixiones que se hacían en aquella época. Y eso queda reflejado en la Sábana Santa. Luego, efectivamente, tenemos el elemento, según los datos científicos, que nos llevan al lugar de los hechos cuando estos ocurrieron. Y ahí es donde encontramos, fundamentalmente, en esa figura y en esas manchas de sangre que refleja la figura, encontramos signos que indican vitalidad y ausencia de signos que indican mortalidad. Por lo tanto, sí podemos establecer esa conclusión de que el cuerpo que estuvo envuelto por esa sábana santa, por ese lienzo, tenía signos de vida después de haber sido crucificado, o de alguna manera sobrevivió a la crucifixión. En tus trabajos has llegado a colaborar en alguna ocasión con la Agencia Federal de Investigación Norteamericana, con el FBI, y parece que incluso allí también defendían esta misma tesis de la autenticidad de la Sábana Santa por algunas de las muchas razones que explicas en tu libro, porque de todos los estudios que se han efectuado, solo uno es contrario a esa antigüedad, y descubrimos además que ese estudio, que es el del carbono 14, está perfectamente explicado por qué se pudo rejuvenecer la sábana en ese análisis. Sí, sí, de hecho el FBI, según mis conocimientos, no ha trabajado directamente sobre la Sábana Santa, pero sí es cierto que tenía mucha información, sobre todo la documentación científica que se había publicado, puesto que en el fondo los planteamientos forenses y los que hace el FBI pues necesitan de todo lo que es el conocimiento para continuar desarrollando nuevas metodologías, ¿no? Entonces, durante los varios años que estuve colaborando con ellos y que seguimos, pero vamos, en aquella época con presencia física allí en la Academia del FBI en Cuántico, pues me pasaron parte de esa documentación para desarrollar otro tipo de investigaciones, y ahí fue cuando me di cuenta de que, bueno, se podía hacer una aproximación científica, nada basada en un poco en conjeturas o en argumentos de tipo más histórico sin elementos objetivos, ¿no? Entonces, ahí fue un poco cuando yo me decidí a llevar con el tiempo un estudio más profundo y más basado en los elementos objetivos, ¿no? Y entonces, al analizar esos elementos objetivos y ponerlos en relación con dos referencias que yo quería incluir para dar una aportación pues más genérica, más global, ¿no? Por una parte, lo que eran los elementos históricos ajenos a lo que era la doctrina de la Iglesia, y el tercer lugar, la propia doctrina, las propias referencias históricas de la Iglesia, básicamente los evangelios y algunos escritos y estudios que se han hecho alrededor de lo que fue la vida y los acontecimientos que rodearon la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, uniendo esos tres elementos y tomando referencias de tipo sociológico, de tipo histórico, de tipo documental y de tipo científico, ver qué fue lo que pudo pasar para que las cosas se reflejaran de la forma en la que aparece en los elementos que estuvieron allí y fundamentalmente en la Sábana Santa. En los libros clásicos sobre la Sábana Santa, en esas investigaciones que se realizaron directamente con el lienzo a finales de los años 70 y en otras posteriores, la mayor parte de los estudiosos hablaban, quizá porque esa era una creencia previa a la investigación, es posible, pero hablaban de cómo había rastros en esa imagen que aparece ahí grabada y que tenemos casi como una fotografía. Yo creo que casi todos los oyentes tienen en sus retinas y en su memoria cómo es el cuerpo que aparece impreso en ese lienzo de más de cuatro metros de longitud. Se hablaba de que se trataba del cuerpo de una persona que había sido crucificado y que había muerto. Sin embargo, en tu investigación, como ya has explicado, llegas a otras conclusiones de que en ese cuerpo hay evidencias de vida. ¿Cuáles serían esas evidencias? Sí, en esos estudios, como muy bien apuntas, hay claros indicios de partir de a priori muy muy sólidos y perfectamente establecidos, ¿no? Entonces, eso a veces te oscurece un poco la mente, ¿no? Es decir, en el sentido de que en lugar de ir interpretando lo que vas viendo de una manera objetiva, científica, para luego darle un significado, lo que se hace es darle el significado a priori, ¿no? Entonces, eso se nota mucho en algunos de los trabajos, en la mayoría, diría yo. Bien los que intentan demostrar el hecho milagroso o el hecho inexplicable de la imagen y de la situación que rodeó lo que fue la crucifixión de Jesús, o bien lo que intentan demostrar lo contrario, que eso fue una situación totalmente objetiva, valorable, y que no había nada extraordinario en la formación de la imagen, porque ese es uno de los grandes misterios que ahora también aportamos una teoría, ¿no? Pero de cómo se formó la imagen, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, al llegar a ese extremo y analizar la Semana Santa, los elementos, por resumir un poco, los elementos que más indican la presencia de vitalidad son las manchas de sangre que aparecen en la Sábana Santa. Son unas manchas de sangre limitadas, circunscritas a heridas concretas. No es una mancha difusa, una mancha producida por un cuerpo completamente impregnado y bañado en sangre reseca, en sangre que forma una costra sobre la piel. Si hubiera sido la sangre que se había producido durante la crucifixión y posiblemente en la fase previa de la pasión, durante la flagelación, es una sangre que se produce después de haber sido lavado el cuerpo. El cuerpo tuvo que ser lavado, como indicaba la tradición judía. Antes de inhumar al cadáver se le lavaba con productos que ayudaban a purificarlo y en cierto modo a conservarlo, ¿no? Entonces sabemos además por los evangelios que esos productos fueron la mirra y el aloe, que Nicodemo llevó hasta el Gólgota, ¿no? Entonces, con esos productos el cuerpo tuvo que ser lavado y después de ser lavado tuvo que sangrar de nuevo para formar esas manchas delimitadas y circunscritas a la zona de esas heridas. Bien, pues esas manchas de sangre tienen signos de retracción del coágulo, ¿no? Entonces, eso hay estudios científicos que se han hecho en diferentes momentos y dan signos, muestran signos de retracción del coágulo y de coagulación. La coagulación es un proceso vital, no se puede producir en sangre post-mortem, sangre ya de un cadáver. Por lo tanto, ese es un elemento bastante objetivo, digo bastante porque siempre habrá una posibilidad de una valoración más amplia o más restrictiva, ¿no? Pero es un signo muy objetivo, muy evidente de elementos de vitalidad. Y luego aparece también lo que es la posición del cuerpo y la rigidez que tradicionalmente se interpretó como que esa rigidez era el elemento objetivo de la situación de muerte, puesto que se correspondería con la rigidez cadavérica, pero que un análisis de esa rigidez demuestra que no es tal rigidez, sino que es una hipertonía muscular. La hipertonía muscular es una contractura muscular, por lo tanto vital, que se produce de una manera, digamos, generalizada, pero no marcando o siguiendo las pautas de lo que es la rigidez cadavérica. Entonces aquí hay diferencias entre las distintas articulaciones, no reproduce la posición que tenía el cuerpo durante la cruz, y esa situación de afectación general, pero manteniendo diferencia entre las distintas articulaciones sin una justificación respecto a los tiempos y respecto a la posición del cuerpo, no explica una rigidez cadavérica y sí explica una hipertonía muscular. ¿Y por qué se puede producir una hipertonía muscular en unas circunstancias como las que envolvieron los sucesos que ocurrieron alrededor de la crucifixión de Jesús? Pues se puede producir, por ejemplo, por un shock traumático. Es decir, Jesús sufrió un shock traumático, eso es indudable, puesto que las lesiones de la pasión, las lesiones de la crucifixión, la posición ortostática, vertical en la cruz, la insuficiencia respiratoria, el síndrome o el shock neurogénico que se produce como consecuencia de los importantes e intensos dolores que tuvo que sufrir, todo eso produce una serie de alteraciones que se traducen en un shock traumático. Y una de las características del shock traumático es la pérdida de iones que se producen, entre ellos el calcio. Y una hipocalcemia da lugar a una hipertonía muscular, pero además con una característica muy peculiar, que es lo que se refleja en la Sábana Santa, y es que la mano adquiere una posición flexionada, una posición como haciendo una concavidad, la palma de la mano, como si fuera a coger agua, y entonces esa posición, un poco así, formando esa concavidad, se caracteriza además porque los pulgares se sitúan debajo de la palma de la mano. Entonces sería una mano como para coger agua cóncava, pero con los pulgares debajo de la palma de la mano. No se ven en la imagen. Y precisamente eso es una de las características de la imagen de la Sábana Santa. Aparecen muy bien delimitadas, muy bien descritas y perceptibles las manos, pero los pulgares están debajo de la palma de la mano. Y eso es un signo vital, no se puede producir ese signo cuando se ha producido la muerte. Y si se hubiera producido antes de morir y después se hubiera producido el fallecimiento, la mano se relajaría en el momento de morir y el pulgar aparecería al lado del resto de los dedos, pero nunca debajo de la mano. Claro, luego, pensar que todo esto lo podría haber planificado, como han defendido algunos que apuestan por la Sábana Santa en el sentido de que sería un objeto medieval, todo esto sería imposible que un falsificador, fuera quien fuera, del siglo XIII, del siglo XIV, hubiera sido capaz de añadir estos detalles que solamente ahora en el siglo XX, igual gracias a la medicina forense, podemos conocer. Claro, es muy difícil, primero porque no había un conocimiento científico capaz de justificar ese tipo de reacciones en el cuerpo ante unas circunstancias que dan lugar a una fisiopatología concreta, es decir, que ante el desconocimiento sería muy difícil prever qué se iba a hacer, ¿no?, cómo hacerlo, ¿no? Y luego, por otra parte, están los signos que demuestran ausencia de muerte, es decir, un cadáver con una serie de heridas en la espalda, como tiene el cuerpo de Jesús como consecuencia de la flagelación, al haber quedado en posición en decúbito supino, es decir, tumbado hacia arriba, con boca arriba, esa sangre que se acumula en las partes declive, en las partes más bajas, se habría ido hacia la zona posterior, hacia la zona de la espalda, y todas esas heridas que tenía en la espalda, como consecuencia de los latigazos, habrían sangrado porque no habría capacidad de coagular, porque se estaría, vamos hablando, ante de un cadáver, ¿no? Entonces, esa sangre había impregnado completamente la parte dorsal de la Sábana Santa y habría dejado una gran mancha de sangre, cuando en realidad se aprecia la figura y se aprecian pequeñas manchas de sangre en cada una de las heridas. Entonces, ese contacto directo demuestra que hay una herida relativamente reciente, que además se ha humedificado con el proceso de lavado, pero en ningún caso demuestra la ausencia de coagulación y, por tanto, la gran mancha. El haber planificado eso, cuando además sabemos que las características de la imagen que se forman no es una imagen que se produce por impresión, por impregnación de nada, sino que es una reacción química entre los restos amínicos que existen en el cuerpo, que se produce además como consecuencia del lavado, y ahora si hace falta lo explicamos un poquito más, pero es una reacción química, una reacción de Maillard que se llama, entre esos restos amínicos y los restos de almidón que presentaban las fibras de lino como consecuencia del proceso de fabricación de la tela, que se impregnaba de almidón para darle resistencia para que no se rompiera la tela durante su fabricación. Por lo tanto, no es una mancha, no es una pintura, no es una impresión, no es una reacción derivada de una elaboración artificial, sino que ha sido como consecuencia de ese contacto, unas circunstancias muy muy peculiares, muy muy especiales, muy diferentes. No se ha encontrado ninguna imagen en ninguna tela mortuoria, en ningún caso, ni en faraones, ni en otro tipo de enterramientos donde se existían telas similares, pues no se ha encontrado ninguna imagen, y es porque en el caso de la muerte de Jesús, pues del proceso alrededor de lo que se consiguió la muerte de Jesús, pues hubo una serie de circunstancias muy especiales que dieron lugar a esa reacción química. Luego, eso no se pudo imitar, primero por desconocimiento y luego porque la propia formación de la imagen no es acción directa de lo que es una elaboración artificial humana, sino que es una reacción química a raíz de los productos que existían sobre la superficie corporal de Jesús. Uh-huh. En tu investigación, además, explicas que al tercer día, en vez de resucitar tal y como se ha creído siempre, se produjo una resucitación biológica. ¿Cuáles fueron las cosas que tuvieron que ocurrir en ese cuerpo y qué es lo que facilitó finalmente esa resurrección biológica al cabo de tres días? Bueno, tuvo que producirse efectivamente, pero el mismo día. Es decir, la percepción de que había signos de vida tuvo que producirse en el sepulcro la misma tarde-noche de la crucifixión. Hubiera sido muy difícil que un cuerpo dejado durante tres días en esas circunstancias hubiera sobrevivido sin ayuda, sin colaboración de algún tipo de asistencia dada por otras personas. La hipótesis que manejamos, incluso por las características de la propia sábana santa, que indican que hubo un contacto con el cuerpo, pero que tuvo que ser un contacto no muy prolongado, puesto que las manchas que aparecen sobre ellas son manchas delimitadas, manchas circunscritas a una zona concreta y no especialmente extensa. Si hubiera estado mucho tiempo, las manchas se habrían ido extendiendo porque el cuerpo habría sangrado y ese sangrado pues habría dado lugar a unas mayores dimensiones de las manchas. Luego tuvo que ser un contacto, pero no un contacto excesivamente prolongado. También la figura parece muy bien delimitada, no es una figura difusa, una figura que supere los límites de lo que pueda ser un contacto con el cuerpo. Eso indica que el contacto no fue muy prolongado. Y todo eso es coincidente con el hecho de que al descender a Jesús de la cruz, al ponerlo en posición horizontal, con la redistribución de la sangre, con la facilitación de los mecanismos respiratorios, con los movimientos que se produjo durante el proceso de lavado, todo eso debió facilitar, unido a las propiedades de la mirra y el aloe, que tienen propiedades antisépticas, antiinflamatorias, antiálgicas, debió facilitar el que durante ese proceso se percibiera que había signos de vida. Bien porque la respiración fue más profunda, porque hubo algún gesto de dolor, porque hubo algún movimiento, y en esas circunstancias, las personas cercanas a Jesús que estaban manipulando el cuerpo entendieron que posiblemente en una situación tan especial como esa, entendieron que había resucitado. Es decir, yo creo que en ningún caso hubo una percepción ni un intento de engañar ni de hacer una estrategia sobre una falsa resurrección para ellos, sino que todo lo contrario, que la percepción en esas circunstancias, tras una crucifixión que significaba la muerte más brutal, la muerte más dura, la muerte más cruel, ante esas circunstancias, percibir vida, pues tuvo que entenderse como que realmente se ha producido un hecho especial, un hecho sobrenatural, un hecho milagroso para ellos, y era el haber superado la muerte después de una crucifixión. Entonces, claro, al percibirlo tuvieron que trasladarlo a otro lugar para seguir con la asistencia, pero tuvo que ser esa misma noche. Claro, porque ha de suponerse además que las personas del entorno de Jesús no y el conocimiento científico que existía por entonces en aquella zona no era suficiente como para saber que ese tipo de casos podría producirse, porque de hecho a la medicina le ha costado muchísimo tiempo entender perfectamente cuáles son todas las causas que pueden provocar estos sucesos, y evidentemente hace 2000 años no lo conocían. Claro, claro. De hecho, hay todavía teorías y autores que defienden pues que el componente respiratorio es más importante que el neurogénico, es decir, el del dolor, que el componente hipovolémico es más importante que el asfíctico, y que todavía hay diferentes teorías para justificar de qué se muere en la cruz si no se aplica ningún tipo de trauma añadido, es decir, si no se le fracturan las piernas como se solía hacer, o se le aplica una herida por una lanza, por una espada, ¿no? Entonces, en esa circunstancia el conocimiento científico objetivo, el conocimiento intuitivo, aunque fuera en esas circunstancias, sobre la supervivencia era prácticamente nulo, y todo lo que podría suponer supervivencia en esas circunstancias era considerado sin lugar a dudas como un hecho extraordinario, milagroso. De hecho, ocurre todavía en la actualidad cuando una persona tiene un accidente en unas circunstancias muy dramáticas y sobrevive. La primera impresión que tiene la gente cercana es que ha sido un milagro. Y cuando una persona se cae de un piso décimo, como ocurrió hace unas semanas de un menor, y se salvó, pues la gente dice, un milagro, se ha salvado, se ha caído de un piso décimo. Luego hay quien te dice, no, esto tiene una explicación, porque ha ido un poco deteniéndose o enlenteciendo la caída por los tendederos de la ropa, y luego ha caído en un toldo y se ha salvado, ¿no? Y dice, sí, sí, vale, pues ahora que se tire una persona, a ver si le ocurre lo mismo. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, son circunstancias excepcionales las que se tuvieron que dar. Exactamente. Uh-huh. Y entonces eso permitió la percepción, y por eso insisto que no es un conflicto con el planteamiento de la Iglesia, porque en esa percepción es real, el sentimiento profundo que nace de esa percepción es real, y a raíz de eso el entender que todo el movimiento se generó sobre una percepción real de un hecho milagroso, pues es una situación que es perfectamente compatible con lo que es el que los sucesos ocurrieran de una forma más, digamos, humana, más terrenal, ¿no? Uh-huh. Pero en ningún caso creo yo, y en eso sí que me gustaría insistir con el libro, que debemos de enfrentar la creencia con la ciencia, porque la creencia no puede basarse en aquello que la ciencia no puede demostrar, y la ciencia tampoco puede intentar acabar con una creencia, con una fe, con una religión, porque demuestre algo que hasta ese momento había sido explicado de forma diferente. Yo creo que hacerlo es un error, y es un error que no tiene sentido, puesto que son planos completamente distintos. Pero la verdad es que es ciertamente apasionante este trabajo, esta nueva versión, y la categoría científica de todas las informaciones que se plantean en 42 días en este análisis forense de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Su autor, Miguel Lorente, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Miguel, muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo. Pues muchas gracias, y ha sido un placer. Una teoría novedosa, eso sí, con base científica, y que viene a incidir sobre un tema que ha estado muy en boga últimamente, como es la supervivencia de Jesús de Nazaret tras la crucifixión. El Código Da Vinci, en cierto modo, ahondaba en esa tesis. Nosotros no añadimos ni quitamos. Muchos expertos, eso sí, consideraban que el hombre cuya imagen aparece reflejada en la síndone estaba muerto. Sin embargo, esta nueva investigación científica lo desmiente. Y tiempo para una noticia más, noticia en clave Zona Cero. El pasado jueves un terrible terremoto, como ya todos sabéis, asoló la ciudad de Ica en Perú. Según los últimos datos, fallecieron 540 personas. Hay más de 85.000 damnificados. Pero hoy queremos hacer alusión a un extraño fenómeno que se produjo antes, durante y después del brutal temblor de tierra. Según ha informado el diario peruano El Comercio, vecinos de los distritos de Miraflores, La Molina y Cercado observaron resplandores y bolas de luz en el cielo. Varios habitantes de estos barrios tuvieron la ocasión de grabar en vídeo estos extraños fenómenos, y las filmaciones son ciertamente espectaculares. En algunos ámbitos se ha hablado de ovnis, pero todo tiene explicación científica. Hechos similares, eso sí, se produjeron antes del terremoto ocurrido en México en 1990. Sin embargo, existe casuística idéntica en otros temblores de tierra. Como decimos, la causa del fenómeno tiene explicación, y se encontró gracias a las investigaciones que iniciaron los estudiosos de los fenómenos aéreos no identificados. Y es que trabajos elaborados por el físico norteamericano Michael Persinger determinaron que el rozamiento de diferentes partes de la corteza provoca una serie de fenómenos piezoeléctricos que pueden incluso adquirir forma de esfera de luz y efectuar diversos movimientos en el cielo. El caso más documentado hasta la fecha data de 1995, cuando se produjo en Japón el terremoto de Kobe. Se registraron antes del terremoto hasta 23 encuentros con luces en el cielo en un radio de 50 kilómetros desde el epicentro. Pero como decimos, se trata de un fenómeno luminoso que está provocado por el choque de diferentes capas de la Tierra, tanto previamente como simultáneamente a los terremotos. Por cierto, una noticia que hoy ha aparecido en la prensa británica y que tiene mucho interés para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Científicos de la Universidad Alemana de Koblenz han anunciado que han logrado, gracias a sus experimentos con fotones de microondas, superar la velocidad de la luz. Lograron teleportar estos fotones de un lugar a otro a una velocidad superior a los 300.000 kilómetros por segundo. Y está aquí la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Continuamos hasta las 4 de la madrugada, pero ahora, en unos instantes, nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hora de programa, aún nos quedan todavía muchas cosas, hasta las 4 de la madrugada os recordamos nuestro correo electrónico, finalizaremos el programa respondiendo y comentando algunos de vuestros mails, nuestra dirección rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Unos instantes monográfico, por supuesto será con Jesús Callejo y Carlos Canales. Os vamos a hablar del demonio de Dover. De esta forma se conoció a una extraña criatura que durante varios meses se observó en diferentes partes de Estados Unidos hace ahora 30 años. Un enigma criptozoológico, paranormal. Todavía hay muchas incógnitas al respecto, pero van a presentarnos las diversas hipótesis que existen a este propósito nuestros expertos en la Zona Cero. Charlaremos con José Gregorio González. Iremos a Canarias nuevamente a 1977. Ese año se produjo un terrible accidente aéreo en los Rodeos. Casi 600 muertos. También muchas incógnitas todavía por resolver. Pero abordaremos ese asunto después de nuestro monográfico. Las 3 y 7 minutos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Hace ya casi 30 años, una pequeña localidad de apenas 6.000 habitantes, Dover, a unos 20 kilómetros de Boston, en Massachusetts, bueno, pues vivió un suceso inesperado, acaso inscrito en esas leyendas dedicadas a seres imposibles, a seres mitológicos o extraterrestres. Me refiero, claro está, al famosísimo demonio de Dover. Bueno, pues hablamos del demonio de Dover con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Veo que traes un muñequito muy parecido al demonio de Dover, ¿eh? Cabezón, con los brazos largos, sin boca. Sin pelo. Sin pelo. Sí, sí, metro y pico, cabeza raspada. Sí, exactamente. La diferencia es que este no se mueve. Ah, este no se mueve. Este no se mueve. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, para merchandising va bien este muñeco, ¿eh? Sí, parece un muñequito inflable, esos que se venden por eso. O sea, había. En, bueno, en Roswell. Como, no, los de Roswell, bueno, el Roswell, vosotros tenéis uno, sí. Que os regalé. Sí. No, la verdad es que no, era más pequeño incluso, y la verdad es que tenía un aire mucho más extraño todavía, mira que los otros eran raros. No, se aleja un poco del Grey de las películas, por decir una manera, ¿no? Esto es una cosa más curiosa, más rara, muy relacionado, como luego veremos, por lo con lo que alguna vez hemos comentado en el programa, lo que John Keel, el periodista norteamericano, llama los imposibles, extraños seres, criaturas que dejan rastro, huellas y testigos durante un tiempo, que esos testigos son cualificados, es decir, que es gente que aparentemente lleva una vida normal y que en un entorno muy pequeño, en momentos sucesivos, a lo largo de un periodo temporal no muy largo, puede ser unos días, una semana, como máximo un mes, tienen encuentros directos, lo que llamaríamos un encuentro de tercera fase en ufología, con algo muy extraño. Ese algo muy extraño suele ser descrito de manera similar por todos los testigos, pero nunca de forma coincidente, lo cual es interesante, y de repente desaparece como si nunca hubiera existido. Nuestra historia arranca en 1977, cuando unos habitantes de Dover se toparon con lo inesperado. Un chico, de hecho, se llamaba Bill Barlett, tenía 17 años y eran las 10 y media de la noche, cuando el 21 de abril de 1977, que cada uno se vaya marcando la época, música disco, película Carrie, es decir, tuvo de repente un extraño contacto. Él iba con dos amigos. Dover es una ciudad residencial, pues bueno, pues está más o menos como, para los que sean madrileños, como las Rozas de Madrid, más o menos, sí. Que es la zona en la que tú vives, y es muy parecido, es de una zona residencial rica, de un nivel de desarrollo alto, no es una zona deprimida ni con problemas. Y, bueno, tiene un río que se llama Charles. El río Charles. Y, de repente, cuando iban en el coche, pues los tres amigos se encontraron con que algo extraño estaba delante de ellos. Bueno, tenemos tres adolescentes, 17 años, tenía el principal testigo, y el 21 de abril se topa, que por cierto estábamos conmemorando la guerra hispanoamericana también, fue en esa fecha, ¿no? Sí. más o menos. ¿Y qué pasa, Jesús? ¿Con qué se topan? Bueno, aquí es una cosa muy curiosa, porque van tres amigos por una carretera cercana a Dover, y bueno, uno de ellos, el testigo principal, que se llama Bill Barlett, pues cree reconocer una extraña figura en la parte derecha de la carretera. Entonces, bueno, él se fija, lo que hace es que para el coche y enfoca los faros en dirección al lugar donde él había visto esa criatura moverse. El hecho es que cuando enfoca claramente ve un cuerpo semejante a un bebé, por lo menos así las descripciones que él hace, que no tiene más de un metro de altura, con las extremidades exageradamente largas, es lo que le llama la atención, tanto los brazos como las piernas. Su cabeza era un cabezón, pero un cabezón desproporcionado en relación al resto del cuerpo. De hecho, él lo describe que tenía la forma de melón de agua. O sea, que imagínate, ¿no? Melón de agua. De melón de agua. Su color. Algún día tenemos que hacer un monográfico con las descripciones que hacen los testigos de casos extraños. Sí, la verdad que sí, porque la sandía y el melón es que no falla nunca. Dice que su color era muy pálido, extremadamente pálido, una textura como si fuera de un delfín, incluso que daba la sensación de que incluso su piel fuera rugosa, nada de pelo. En fin, todas estas características le llamaban tanto la atención que se dio cuenta también que los dedos eran también muy largos. Aparte de las extremidades, esos dedos, que no apreció, por supuesto, si había garras o no había garras, pero eran demasiado largos. Y los ojos, una vez más los ojos, como pasa en el caso del Mothman, ¿no? Ese caso clásico del año 66, los ojos también le impactan. Son grandes, vidriosos, con un color anaranjado. Él especifica eso, porque no ve más que los ojos. No ve nariz, no ve orejas, no ve boca, no ve nada de pelo ni de vello, pero los ojos le llama mucho la atención. Hay que fijarse en esto porque después hay otros testigos que varían por lo menos en este aspecto. Él sí los vio de un color anaranjado. Y el hecho de que no tuviera nada más es lo que le impacta. Pero aquí entra lo curioso. Él sigue un poco la primera su, de las su camino. Cosas, claro, él sigue su camino. Recuerdo que va con dos amigos más en el coche. Entonces le dan el codo al que tiene al lado, ¿no? Como diciendo, ¿has visto? Dice el otro, ¿qué? Y el de atrás le dice, ¿no lo has visto tú? Dice, ¿cuál? Recuerda. Esto es lo más interesante para mí. Justo, o sea, de los tres, solo hay uno que se está fijando en esa criatura extrañísima. Solo uno, era de noche. Una especie de efecto andante. Si es que lo iluminaron con las luces. Ni se fijan. Tiene una discusión porque él, Bill, dice, quiere volver otra vez para fijarse más, incluso perseguir a la criatura. Los otros dos dicen que se está loco, si no han visto nada. ¿Qué criatura? ¿De qué está hablando? Bueno, al final esa discusión es totalmente estéril, no les conduce a ninguna parte, y Bill Bartlett dice, bueno, pues venga, nos vamos para casa porque estáis un poco amelonados, ¿no? Porque realmente ellos no vieron nada, y estamos hablando de una noche de luna llena. Y cuando llegan a casa, él, que sigue impactado por lo que había visto, es cuando empieza a describir a sus compañeros, a sus familiares, pues lo que él descubrió. Esa sería como la primera parte. Si solo fuera eso, no hubiera pasado nada. Pero es que justo... Sí, una noche de juerga, el chico se fijó... Justo una visión que él duró, comenta que duró unos 15 segundos, no mucho más, justo ese personaje vuelve a aparecer un poco más tarde. Claro, es que lo interesante, que para mí lo fascinante que dijiste del demonio de Aver, es primero que afecta a todo adolescentes, pero con lo cual tiene todo el ingrediente de la típica fantasía. Sí. Pero en el caso primero, si lo hubieran visto los tres, hubiera sido probablemente un importante indicio de fraude. Pero claro, es decir, el intento permanente de Bill Bartlett de intentar decir que no, que él conocía, que él lo vio, porras, que él está seguro de que había visto. La discusión con su familia, la discusión con sus amigos, una discusión intensa en la cual estaba haciendo prácticamente el ridículo, hasta que él no sabe, ni sus amigos ni su familia, que solamente dos horas después, a una sola milla de distancia donde se ha producido el avistamiento, otro chico muy jovencito, de 15 años, John Baxter, iba de camino a su casa, y de repente encuentra pues algo muy parecido, es decir, ve una extraña figura pequeñita caminando. Claro, Baxter iba andando y debía ser un chico bastante intrépido porque hizo una cosa bastante curiosa. Y es que decidió que había que seguir aquella cosa. Se puso a seguir al bicho. Y se puso a perseguirlo. Se puso a perseguirlo y vio cómo el extraño bichito corría delante de él, bajaba por un barranco. Incluso le preguntó, dice, ¿quién anda por ahí? Claro, por supuesto, el bicho, no, si no tenía boca, era difícil de contestar. Y efectivamente. Eso sí, se fijaba mucho. Y bueno que se fijaba. Finalmente, John se le encuentra apoyado en un árbol. Apoyó un árbol, el bichito ahí tranquilamente. Sí. Entonces comencé, quedó mirándolo para ver cómo era, hasta que de repente los ojos del extraño ser le miran. Y vio que era una especie de ojos extraños y refulgentes, y decidió que aquello era algo bastante raro, y se dio la vuelta y se lo corrió hacia su casa. Miedo. Y se fue para su casa. 15, segundo 15 segundo años, contacto. 15 años de edad, pero razonable. Sí, segundo contacto, seguimos en el 21 de abril. Pero esto no es todo. La historia continúa el 22 de abril. Se la dejó Jesús. Y ahí entramos en el tercer contacto, porque ya en ese momento ya había empezado a circular la historia. Era verbal, evidentemente. Bueno, pues ya eran dos testigos lo que lo habían visto, ¿no? Y uno de ellos, el primero, Bill Bartlett, que es, bueno, más o menos buen dibujante, sí hizo ya un croquis de lo que él creyó ver, ¿no? Para enseñárselo primero a sus amigos cegatosos, que no habían visto nada. A un retrato robot. Un retrato robot, efectivamente, que es el que se ha popularizado por todas las partes. Es el cuando se habla del demonio Están de Dover, los tres, ¿eh? Hay tres, sí, aparece, al final sí, si no se van tres. Y, claro, ya empezó a correr esos rumores de decir, bueno, pues a ver si estos niños o nos están tomando el pelo o algo pasa. Y aquí ocurre ese tercer avistamiento, ¿no? Y un tercer avistamiento, que es al día siguiente, cuando un tercer testigo, en este caso, no es Bill Tynter, Bill Tynter tiene 18 años, pero va con su novia, Abby. Ella es la que ve algo anormal también, porque ve a ese animal, no lo saben cómo describirlo, es animal, si bicho. De hecho, el demonio de Dover recibe ese nombre por uno de los investigadores que va allí a investigar in situ, que es Loren Coleman. Van, en realidad, van cuatro investigadores, que es Ed Froh, Joseph Niemann, Walter Webb y Loren Coleman, que es la más conocida, una investigadora de estos temas, que es la que más ha popularizado estos casos de criptozoología en la zona. Bueno, pues ella ya empieza a denominarlo el diablo de Dover a raíz de estos avistamientos. En concreto, esta chica, la novia de Bill Tynter, que se llama Abby, dice, describe otras cosas muy interesantes. Dice que se movía como un mono. De hecho, ella pensaba en principio que era un mono, porque tenía esa misma estatura, tenía unos movimientos bastante ágiles y, bueno, como no tenía, lo que la extrañaba es que no tuviera pelo, pero que sí tenía esa rapidez de movimientos, ¿no? También le sorprendió de que era muy pálido, que la piel tenía una textura muy pálida, que la cabeza tenía forma, en este caso dice de sandía, como ves el melón y la sandía no falla, sí, sí. Ella lo describe como la cabeza de sandía. A estas alturas ya hemos pasado del melón a la sandía. A la sandía. Y también se fija en el detalle de los ojos, pero en este caso no dice que fueran anaranjados, dice que eran verdes. Entonces, claro, los investigadores le recalcan ese dato, dice, ¿verdes? ¿En serio? Porque ya habían oído los relatos anteriores. Dice, sí, verdes. Dice, ¿no serían anaranjados? Dice, no. Dice, totalmente segura que son verdes, comentaba ella. Hombre, es curioso porque, ya digo, que en ese aspecto sí difería un poco de las versiones anteriores, ¿no? Lo curioso es eso, que solo lo ve Abby, la novia, su novio, que lo lógico, si fuera un fraude, tendría que haber corroborado su versión. Bill Tynter dice que no, que solo vio que algo se movía, pero bueno, que tenía otras cosas más importantes que pensar y que no se fijó en esta criatura, en este bicho. Así que los investigadores, tomando estas tres investigaciones, estos tres testigos, estos tres avistamientos, llegan a una conclusión, y es que sí existían muchas lagunas y contradicciones entre ellos, bueno, muchas, algunas, por lo menos está de los ojos, en las entrevistas que realizaron, pero se dieron cuenta de una cosa, porque también entrevistaron a los familiares, en fin, a los amigos, que es no había ningún motivo de que estos chavales, que tenían fama de honrados y de serios, pudieran inventar esta historia. Bueno, tres adolescentes que ven al demonio de Dover en tres diferentes momentos. En solo dos días. En solo dos días. Y luego, bueno, claro, cuando Loren Coleman inició, la escritora que inició la investigación, y bueno, luego periodistas que han seguido profundizando en el misterio, llegaron a una conclusión muy curiosa. Es una relación un poco forzada, pero bueno, está bastante unida a lo que sería la forma en la que aparece el folclore, o si el folclore tiene algún tipo de relación con el entorno natural, que es uno de los grandes debates que se tiene desde hace muchísimo tiempo en relación, por ejemplo, a los duendes, a las hadas, y que era la base, por ejemplo, de los trabajos del siglo XIX de escritores en Francia e Inglaterra, que estaban obsesionados con la raíz real o posible real de la fantasía, es decir, qué es lo que provoca que nuestros sueños o que nuestras visiones, nuestras alucinaciones pasen a formar parte de nuestras leyendas. El caso es que al este de Canadá y en la costa oriental de los Estados Unidos hay unas leyendas entre ciertos grupos de indios de unos seres que es una especie de duendecitos a los que los indios llaman Magnellisi. Entonces los Magnellisi eran muy parecidos a lo que describieron los tres chicos, los tres jovenzuelos que vieron al extraño demonio de Dover, y es que en todos los casos se trataba de seres que hacían bromas en los caminos a los viajeros, en los caminos desolados, abandonados. Es decir, fijaos qué característica típica de duendil, uh-huh. Es decir, con dedos muy alargados, con cabezas pequeñitas, bastante calvos, y que tenían piernas muy muy largas, es decir, muy delgaditas, pero con una curiosidad, y es que tenían seis dedos en cada mano. Bueno, las leyendas de los Magnellisi como duendecitos del folclore o de la mitología de los indios del este de Canadá, pues sugirieron a algunos investigadores que podía haber sido la causa algún tipo de alucinación o algún tipo de observación o algo relacionado con esos tipos de cuentos, lo que podía haber afectado a los niños que describieron el demonio de Dover. la verdad es que no ha habido en la zona ningún contacto de este tipo nunca, y por eso en ese sentido se aproxima tanto a las famosísimas leyendas de, o las famosísimas descripciones de los imposibles de Yonkel. 21 y 22 de abril de 1977. ¿Y qué quiere decir esto, Jesús? ¿Que ya no hubo más avistamientos? Sí, hubo otros avistamientos. Y en otras zonas del mundo muy parecidos, luego hablaremos. Claro. Pero antes, una cosa que ha comentado Carlos que me parece interesante. Es verdad que la relación más parecida que hay a este demonio de Dover con las criaturas de leyenda, vamos a llamar, o del mundo de los elementales, son estos Manegisi, que en las leyendas se les describe como seres, también con esa cabeza redonda, en fin, con esas extremidades largas y delgadas, y extremadamente delgadas, se les describe con 6 dedos, pero en el dibujo que hace Bill Bartlett, de la criatura, le describe con 4 dedos. Entonces es muy llamativo, porque tanto en un caso como en otro estamos hablando de, bueno, pues de una anomalía, ¿no? Digital en este caso, que no quiere decir que sean los mismos seres, pero son los más parecidos. Claro, ¿qué ocurre con este demonio de Dover? ¿Desaparece de la nada? ¿Es un imposible dentro de esa terminología de Yonkel? Y lo cierto es que sí se produjeron otros avistamientos en fechas posteriores. Pero siempre quedó una duda, por lo menos para los investigadores. Y no solo en Dover, sino, ya te digo, en otras localidades. Siempre quedó la duda porque ese retrato robot que hizo Bartlett se publicó en varios periódicos, entre ellos en el Boston Globe, que es, bueno, pues el periódico más conocido, más divulgado. Entonces, al aparecer esos dibujos de Bartlett, se pensó que más de uno se intentó apuntar a esta especie de carro, sí, sí, sí, de los avistamientos, y decir, bueno, pues yo también lo he visto, y además pues los ojos eran de esta forma, sí, y en lugar de no tener pelo, pues tenían un par de pelos en la cabeza. La señora Smith que dice, yo vi uno exactamente igual, claro, en mi jardín. Claro, siempre nos queda la duda, es decir, todos esos testimonios posteriores eran fantasía provocada un poco por ese dibujo y, bueno, por esa hilaridad que se generó alrededor del caso del demonio de Dover, o en algún caso sí hubo un avistamiento real. No se puede saber porque, bueno, pues se enfangó, como pasa con este tipo de investigaciones, con elementos creíbles, con elementos totalmente increíbles y con gente que se sabe que había falsificado su historia y que intentaba, pues, hacer bromas a costa de lo que fuera. Y fíjate una, que esto era una observación. Yo tengo los dibujos de los... además, ahora dirán los oyentes que a ver si lo acabo. Pues sí, algún día lo acabaré. Los voy a poner en la página web. Es muy curioso porque los 3 dibujos que se conservan, tanto el que hizo Bill Bartlett, el que hizo John Baxter y la que hizo Evie Brown, pues en los 3 casos, estructuralmente, físicamente, el ser es totalmente diferente, porque cada uno lo interpretó de la forma en la que lo vio. Es decir, en el primer testigo, el ser aparece definido, como ha explicado muy bien Jesús, con 4 dedos. En el segundo, además, no se ven porque está apoyado en el árbol. Le describieron apoyado en el árbol. Y en el tercero tiene 4 patas, porque aparece como un perrito salchicha, que sin embargo tiene un cabezón enorme, y luego lo que hizo la niña es que fue anotando los colores. Pero lo interesante, al ver los 3 juntos, es que tienen un enorme espíritu de familia. Es decir, hay algo muy parecido. La descripción de Bill Bravan es curiosa porque entre los investigadores que han luego rastreado las leyendas de los geniecillos del folclore Cree, como los Manegisi, hay quien considera que se trata de una especie criptozoológica. Bueno, es una opinión muy forzada, pero por ejemplo si alguien consulta la Wikipedia es lo que va a encontrar. Porque consideraron que no, que decir que ese tipo de leyendas obedecía en realidad algo absolutamente absurdo, dado que en América no hay más que un tipo de homínido, los seres humanos y algún mono, pero desde luego no se han encontrado homínidos a la escala o al nivel de otras zonas del mundo. Y sin embargo estaban convencidos de que tenía que ser esa la causa o la explicación de por qué una costumbre o una leyenda tan extraña se había mantenido de una manera tan sólida y tan fuerte dentro de las tribus Crees de Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues leyenda, criptozoología, seres imposibles, vaya usted a saber qué vieron esos 3 chicos de Dover. Pero fíjate lo curioso, porque ha vuelto a resurgir el demonio de Dover de otra manera casi inesperada, porque el año pasado, en 2005, en el Parque Forestal en Chile, se saca una fotografía obtenida por el ingeniero Germán Pereira. Bueno, capta algo extraño, además es una foto aparentemente de unos caballos, pero cruzando. Sí, son 2 carabineros que están en una alameda, ¿no? Exactamente, y por debajo, por las patas, aparece un ser que solo se puede ver en fotografía, que no lo vieron los testigos, pero que cuando es revelada esa fotografía empiezan a buscar parecidos de algún ser similar un poco a esa, que tuviera esas características. Y el único ser que concuerda con esa fisonomía, con ese retrato robot, es el demonio de Dover. Fíjate, en Chile, en el año 2005. Bueno, lo cuento un poco como anécdota, pero que es curioso cómo este tipo de personajes es que aparecen y desaparecen, y ahora había que analizar si la fotografía es auténtica o no es auténtica. Pero bueno, con independencia de eso, sí decir que lo más parecido, y así a esa conclusión llegó el grupo de la Esfera Azul, que es un grupo ufológico que estuvo investigando también este caso, dice que lo más parecido era este demonio de Dover que volvía otra vez a resurgir de sus cenizas. ¡Qué mundos! Los grupos de azul que son mexicanos. Y que son mexicanos. Sí, qué mundos nos rodean, de verdad, con ese mundos. Bueno, pues muchas gracias, don Jesús, para ti este demonio de Dover, pero ya ves que es una demonia. Sí, sí. Por el color. Sí, porque no... Es rosa. Y para ti, Carlos, pues, ¿qué te voy a decir? Toma, fírmame tu libro de la Guerra Carlista, este voluminoso tomo, que es una maravilla. Qué obra tan completa, ya comentaremos. Traslida. Pero bueno, es que es tu opus magnum, ¿eh? Sí, claro, es que es un tocho. Yo voy a tomar nota, porque esto es un caso clásicamente fortiano. Ahora Charles Fort hubiera cogido su ficha en sus cajas de zapatos y hubiera puesto sección enanos de ojos grandes de color naranjo verdoso. Y hubiera puesto en Dover, después de la detrás de o delante de Forrest, al Chile. Y hubiera notado, se encontró un enano verdoso, que es la forma de guardar estas cosas. Sí, y 100 años después, pues un programa como el nuestro, a comentarlo, sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos viajando en el tiempo. En ese mismo año, 1977, día 27 de marzo. Fecha marcada a fuego y para desgracia en los anales de la historia de la aviación. Y es que fue entonces cuando se produjo el mayor accidente de todos los tiempos. Por diferentes motivos, el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife estaba sobresaturado de tráfico. Una bomba había hecho explosión en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. Aquello provocó que se trastocaran todos los planes y se desviaran numerosos aviones hacia otros aeropuertos insulares. Era domingo y varios aviones hacían cola para despegar. Y lo hacían en la pista principal del aeropuerto de Los Rodeos. Un Jumbo 747 de la compañía holandesa KLM comenzó a rodar. En ese instante, otro avión, otro 747 de la compañía Pan Am, ejecutó mal una orden e invadió la pista. Cuando lo hizo, el primero de los aviones ya circulaba a casi 300 kilómetros a la hora. No pudo abortar el despegue. El piloto intentó elevarse en el aire. Fue tarde. Ambas fortalezas chocaron. La explosión fue brutal y una bola de fuego se elevó sobre la isla. El impacto se saldó con la muerte de 583 personas. El mundo entero se tiñó de luto. Nunca antes y nunca después ocurrió accidente tan mortífero. De contar, fue el accidente más grave de la historia de la aviación. Ya han pasado 30 años y todavía nos seguimos haciendo muchísimas preguntas y todavía los investigadores y los estudiosos escarban en las diferentes informaciones que pese al tiempo transcurrido siguen surgiendo. Uno de ellos es José Gregorio González, a quien nuestros oyentes ya conocen de anteriores ocasiones. José Gregorio, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a los oyentes. José Gregorio, este es uno de los grandes misterios de Canarias. En Canarias Misteriosa, en tu libro publicado en Ediciones Alternativas, lo tratas y nuevamente has vuelto a buscar y a rebuscar en las diferentes informaciones que empezaron a surgir hace 30 años, pese a que el suceso, que imagino que ya está absoluta y totalmente insertado en la conciencia y en el subconsciente colectivo de la población tinerfeña y canaria en su extensión, todavía hay muchísimas preguntas sin respuesta respecto a este acontecimiento. Eso es indiscutible, ¿no? Hay acontecimientos que marcan la historia de un pueblo, que marcan la historia, en este caso, de una isla, y es evidente que en los últimos 50 años este ha sido un hecho que con el que hemos convivido. En parte también te puedo decir que hay cierta sensación de haber vivido un poco de espaldas a esta tragedia, probablemente porque no hubieron víctimas tinerfeñas, no hubieron víctimas canarias, porque fuimos el escenario de un accidente en el que no nos vimos involucrados directamente, ¿no?, sino como escenario. Y hay es una sensación un tanto extraña. Yo creo que ha sido un duelo que ha durado 30 años, pero precisamente en estos últimos meses parece que se ha tomado conciencia, se ha creado un monumento homenaje a las víctimas en colaboración con asociaciones holandesas y norteamericanas. Y bueno, digamos que de alguna manera el suceso en sí mismo, la gente ha hablado abiertamente de su propia experiencia en labores de ayuda o cómo pudieron prestar apoyo psicológico incluso a los supervivientes en los hoteles en los que fueron alojados, pero aún así, Bruno, el aspecto misterioso, digamos que el expediente X de este caso sí que ha sido una gran incógnita y todavía sigue siendo una gran incógnita, y todavía lo más importante es que podemos indagar, podemos intentar verificar si realmente ha habido un componente paranormal, no en las causas del accidente, sino en las consecuencias del accidente o en los ingredientes, ¿no? Sí, sí mismo. Se ha hablado en algunas ocasiones, José Gregorio, de las premoniciones, sí, que determinadas personas sufrieron de estos acontecimientos, que a última hora parece que se arrepintieron de subir a ese avión. Se han dicho muchas cosas al respecto. Tú las has investigado bien de cerca. ¿Has encontrado efectivamente personas que tuvieran ese atisbo de iluminación previo al acontecimiento, gracias a lo cual pudieron salvarse? Sí, yo no tengo la menor duda. Es decir, dentro del componente o del capítulo paranormal del accidente de Los Rodeos, yo creo que el que merece más crédito, el que puede ser verificado, al que se le puede hacer un seguimiento, es al de las premoniciones. Después tenemos otro gran capítulo, que sería el de las apariciones en el lugar del accidente, que bueno, que es bastante más subjetivo, donde los testigos no terminan de pronunciarse con claridad, pero con las premoniciones sí que son claras. Es decir, nosotros investigamos, vamos detrás de la lista de pasajeros del avión de la Pan Am, ¿no?, del avión norteamericano, uh-huh, y descubrimos que hubo gente que a última hora tuvo pálpitos, tuvo sensaciones, presentimientos que le hicieron cambiar el viaje. Cuando lo tenían completamente pago y cuando no solo era un viaje que les traía a Canarias, sino que les llevaba a un crucero por el Mediterráneo. Con lo cual, digamos que el pálpito tuvo que ser muy fuerte para realizar un acto de estas características. Pero es que además no hay experiencias que no se quedan ahí. Hay un personaje muy importante en toda esta historia, que es Norman Williams, uh-huh, y además escribe un libro sobre los acontecimientos, sobre el accidente y sobre su propia experiencia personal en el avión, donde narra una serie de premoniciones, de sensaciones, de pálpitos encadenados desde el momento en el que decide realizar el viaje con un amigo hasta segundos antes de producirse el fatal desenlace en la pista de Los Rodeos, ¿no? Hay que decir, perdona, que esta persona, Norman Williams, viajaba en aquel avión y es de las pocas personas que pueden decir que salió ileso, o por lo menos salió con vida de aquel accidente que le costó la muerte a 583 personas. Yo creo que el adjetivo ileso es la expresión que mejor se ajusta a lo que le pasó a Norman Williams, porque uh-huh, hay una foto muy célebre de superviviente, sí, donde está él prácticamente impruto, vestido de blanco, trajeado, recién salido de los restos del avión y con apenas unas manchas que no se sabe si es combustible, si es sangre o humo en el traje blanco, es decir, uh-huh, con lo cual da la sensación de que efectivamente este personaje fue salvado, como él mismo después se dedicó a predicar por todo Estados Unidos en unas conferencias que eran seguidas de manera masiva, fue salvado por la mano de Dios. Eso era lo que él creía realmente, y de hecho contaba cómo mientras se producía la explosión del avión de la KLM y el avión de la Pan Am, él escuchó una voz y notaba cómo unas manos le sacaban prácticamente de entre los hierros, ¿no?, al rojo vivo. Bueno, pues este hombre, cuenta, además, contaba en sus charlas, yo las he podido escuchar, y son un ejemplo vivo de alguien que realmente cree haber sido salvado por Dios, ¿no? Con una fuerza y una convicción brutal. Bueno, cuenta cómo también con otros supervivientes él intercambiaría después impresiones, y otras personas, mujeres, por ejemplo, contaba el caso de una mujer que había escuchado como una voz, segundos antes de producirse la colisión, como una voz le decía, levántate, además imperativamente ordenándole, levántate y salta. Y la mujer, ante la contundencia, cuando no había nada que les hiciese sospechar que en cuestión de segundos iban a sufrir un choque, pues se levantó, dio un salto, y gracias a eso, segundos más tarde, se producía la explosión y la parte en la que esta mujer estaba sentada quedaba totalmente destruida. Y esta mujer salvó la vida y se lo contaba a él, y de hecho él contaba con su testimonio en las charlas, ¿no? en las conferencias que daba. La verdad es que el caso de esta persona, Norman Williams, nos hace pensar y nos recuerda esa película, no hace tantos años, El Protegido, en donde ¿sí? alguien sufría un accidente de avión, con lo difícil que es, por las características físicas de estos artefactos, por la cantidad de combustible, por lo violentas que son las explosiones que se producen cuando tiene lugar un acontecimiento de estas características, probabilísticamente salir ileso, ya no salir con vida, pero ya salir ileso de un acontecimiento de estas características, desde luego que a uno le puede hacer sentirse casi como un protegido, y este sería su caso, pero ciertamente no sería el único que tuvo esos fenómenos paranormales o que vivió esos fenómenos extraños. Tú has recogido incluso casos de personas que llegaron a soñar en las fechas previas al suceso con algo que sucedería muy poco después, que sería este acontecimiento. Sí, hay un caso para mí muy significativo, el de un taxista de Tenerife, que durante varias noches consecutivas, las tres noches anteriores al accidente, soñaba tenía la sensación de cruces quemadas, no veía fuego, pero veía muchas cruces quemadas, humo y lógicamente una sensación de tragedia tremenda, ¿no? Fue tan inquietante ese sueño repetitivo tres noches consecutivas que se lo terminó contando a su esposa. Bueno, pues el día del accidente, el domingo 5 de marzo del año 1979, a eso de las 6 de la tarde, el sueño se hizo realidad. Estaba él transportando heridos en su propio taxi. Gente anónima y a participar en las labores de rescate, estaba él trasladando heridos en su taxi hasta el centro hospitalario. Es decir, de alguna forma, ese pálpito, esa sensación, esas extrañas imágenes, ¿no? Ese mensaje onírico singular se había traducido en aquel accidente, ¿no? Se había hecho realidad, lamentablemente, en aquel accidente. Una azafata también de la KLM que tenía que realizar el trasvase de viajar hasta Gran Canaria desde Los Rodeos y acompañar al pasaje, se sintió indispuesta a última hora. Y contra todo pronóstico, estamos hablando de un viaje que son 25 minutos, 20 minutos como máximo, un avión de esas características, decidió no embarcar. Fue la única superviviente del avión de la KLM, pero porque no embarcó, ¿no? Uh-huh. Digamos que hay bastantes de estas experiencias que, bueno, que son muy llamativas, ¿no? Hay una que llama mucho la atención y que ha generado mucho debate a lo largo de los años. Unos días antes de que se produjera el trágico acontecimiento, el 29 de febrero, en la Universidad de Duke, en su conocido laboratorio de parapsicología, un estudiante de 19 años se somete a un experimento de los muchos y realmente interesantes y fantásticos que se efectuaban allí, y se le pedía que presentara algunas de sus premoniciones y que las dejara por escrito. Y una de las que dejó por escrito y que se abrió ese sobre, esa información, días después de que se produjera el acontecimiento, en donde se le pedía que describiera la portada de un periódico de dentro de unos días, decía que él veía en la portada de ese periódico el siguiente titular: 583 muertos en la colisión de 2747, el mayor accidente, la mayor catástrofe de la historia de la aviación. Prácticamente calcó el acontecimiento, calcó su premonición a lo que después, unos días después, sucedería. Pero tú has investigado este hecho y está tan claro que fue una premonición, o posiblemente no. Bueno, lo importante de este episodio es que es auténtico, es decir, es que sucede, no es una leyenda urbana, uh-huh. como algunos alegremente han querido etiquetarlo para desmerecer o desacreditar todo este incidente. O sea, el acontecimiento existió el estudiante, existió el experimento y existió la apertura de ese sobre el día siguiente, 48 horas después del accidente, ante los medios de comunicación con ese texto que tú acabas de leer. Es decir, todos esos ingredientes se dieron. La cuestión está en saber si realmente se trató de una premonición. Nosotros llegamos a localizar, después de muchos años, bueno, a la propia hija de J.B. Rhine, en el laboratorio de Duke, que todavía, bueno, ahora es Instituto Duke. Ella prometió indagar en los archivos, porque si ese personaje había sido un psíquico, ellos tenían que tener registrado datos fehacientes de él. Y finalmente dimos con uno de los protagonistas del incidente, Paul Wick, que era el responsable de las relaciones institucionales de la Universidad de Duke en aquel momento y que todavía está en activo, ¿no? Él fue junto a Stanford, que era el presidente de la universidad, quienes realizaron el experimento y abrieron el sobre y dieron la noticia. Bueno, Paul Wick nos confirmaba hace apenas unos meses que aquello había tenido lugar y que ellos sospechaban que este personaje, Lee Frisk, así era como se llamaba, había realizado algún tipo de truco mágico. Ellos no pudieron descubrir qué truco era, es decir, que el incidente se dio por válido en la prensa, se hicieron eco los medios de comunicación, pero parece ser que con el paso del tiempo, de los meses, y ante el efecto que se había provocado, la conmoción por una premonición de esas características, este estudiante de ingeniería, Lee Frisk, habría confesado que se trataba de un truco y que él era un poco un aprendiz de mago que intentaba hacerse un hueco como ilusionista, etcétera. Pero nunca se descubrió el truco, es decir, a este hombre no se le pedía haciendo el truco. Después se le invitaría, parece ser que al show de Johnny Carson, para que intentara reproducir el experimento, y sería incapaz de haberlo hecho, ¿no? Todo esto son datos que nos proporcionaba Paul Wick. Contactamos con Randy, James Randy, bueno, célebre por ser uno de los máximos exponentes del escepticismo, ¿no? Y lo entrecomillo mucho a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, y él nos contaba que había habido una rectificación pública del propio estudiante y que solo un periódico se había hecho eco del asunto. Yo no es que desconfío de Randy, al contrario, pero le pedimos copia de ese recorte porque él en aquel momento ya estaba con su particular cruzada contra este tipo de temas y escribió un artículo hablando de cómo los medios de comunicación pues no se hacían el mismo eco de los desmentidos que de las noticias sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Y parece ser que él en su archivo debe tener esa noticia, pero estamos esperando que nos la envíe. Pero bueno, lo importante de este asunto es que la escena, la situación ocurrió y que se sospechó que el estudiante había realizado algún truco. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. En lo que todavía hay dudas es saber si realmente este hombre realizó un truco o no y si realmente realizó una confesión pública o no de este acontecimiento. Hombre, se trata de una premonición de la que incluso se hicieron ecos para psicólogos como Hans Bender, ¿no? Que es normal, porque bueno, holandés, y investigado en Friburgo y un acontecimiento que no pasó desapercibido ni mucho menos para ese país, ¿no? Pero bueno, es un episodio muy importante de la historia yo diría que la parapsicología, ¿no? Casi equiparable a ese episodio de telepatía en el Nautilus que después se contaba que si podía ser una leyenda urbana o que nunca había ocurrido, ¿no? Así es, sí. Por lo tanto, esa investigación sigue en marcha, pero sabemos efectivamente que el fenómeno se produjo y que la premonición se llevó a cabo. Otra cuestión es que hubiera truco o no, y en esa búsqueda es en la que estáis ahora. Por cierto, José Gregorio, y ya para ir finalizando, otra de las grandes incógnitas que hay sobre este suceso, ya no dentro del mundo de lo misterioso, de lo enigmático, pero no menos fascinante, porque aún no hay una explicación definitiva ante el hecho, es sobre las causas de aquel terrible accidente. Me refiero a las causas que provocaron el hecho de que el aeropuerto de Los Rodeos estuviera sobrecargado de aviones aquella mañana y que se produjera ese choque entre los dos. Eso se produjo porque esa misma mañana en otro aeropuerto de las islas hubo un pequeño atentado que causó un herido, una canaria sufrió heridas por ese atentado, que fue atribuido a un grupo ya desaparecido o con muy poca actividad, como es el Movimiento para la Autodeterminación autodeterminación e independencia de las Islas Canarias. Sin embargo, ese atentado que fue atribuido a ese grupo jamás fue reivindicado, y aún hoy, después de 30 años, el líder histórico de esta asociación sigue diciendo que ellos no estuvieron detrás de aquel acontecimiento, y señala a esferas mucho más importantes y a esferas oficiales como a una maniobra secreta que fue la que hubiera provocado este acontecimiento. Sí, la verdad que la historia sin componentes paranormales del accidente de los Rodeos es una historia realmente apasionante e intrigante en muchos aspectos, ¿no? El encadenamiento de circunstancias que hace que se produzca el accidente es espectacular. Es decir, cualquier eslabón de esa cadena hubiese fallado desde que el aeropuerto, o sea, empezando porque no se desviase todo el tráfico aéreo a Tenerife, sino que se hubiese repartido, por ejemplo, con el aeropuerto de Lanzarote, o que las luces de pista en los Rodeos hubieran estado en condiciones, o que no se hubiera acumulado tanta niebla. Es decir, hay un encadenamiento de circunstancias que incluye la sobrecarga de combustible en el avión de la KLM. Pero bueno, lo cierto es que en el origen de toda esta historia, de toda esta cadena, estaría una bomba puesta en una floristería en el aeropuerto de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria, que según divulgó la policía y según se hizo eco en la prensa, habría sido reivindicada por una llamada telefónica por este movimiento que lideraba Antonio Cubillo, ¿no? Él sigue negando que ellos fuesen los responsables y además atribuye a un cuerpo de élite del propio gobierno, evidentemente un cuerpo no reconocido y similar al que podría ser los GAL, pues la autoría de ese explosivo y de otros explosivos que en aquellos años pues se colocaban en diferentes lugares de Canarias con repercusiones diversas y que se les atribuían siempre a este movimiento independentista, ¿no? Él lo sigue negando. Yo no sé hasta qué punto puede llevar o no razón, porque me parece que son unas afirmaciones tremendas. Pero lo cierto es que durante años él también aseguró que habían atentado contra él en Argel, que lo habían acuchillado y que había sido el responsable precisamente un cuerpo de estos de lucha antiterrorista. Y efectivamente la justicia terminó dándole la razón y el gobierno de España ha tenido que indemnizarle años después de dos décadas de juicio, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, yo no sé si lleva razón o no, pero él lo sigue afirmando con contundencia y dando nombres y apellidos incluso de los responsables políticos que podían haber estado detrás, ¿no? De hecho, es que, como dices, han pasado ya tres décadas y aún hay muchos interrogantes abiertos sobre este suceso, ya no solo lo relacionado con el mundo de lo paranormal, con esas premoniciones, sino con las causas últimas que provocaron esa sobrecarga de aviones en el aeropuerto de los Rodeos. Precisamente en otros veranos, cuando hemos conversado contigo en La Rosa de los Vientos y hemos vuelto a acudir a nuestro periodista de referencia allí, que eres tú, para hablar del tema de los calamares gigantes, de ese gran enigma criptozoológico que va dejando de ser un enigma, porque antes los calamares gigantes formaban parte de ese catálogo de seres imposibles. Hoy sabemos que existen y sabemos que precisamente las aguas de Canarias son un lugar en donde se han encontrado, pero que a día de hoy, pese a que se han filmado y se habían filmado hace tan solo unos meses en aguas del Pacífico calamares gigantes, pero no el famoso Archeteutis en vida y actuando, que esa es la gran lucha ahora de los estudiosos, parece que la noticia al respecto de la obtención de una de estas imágenes nos llega ahora desde Canarias, que no podía ser además mejor lugar, porque es de allí donde nos han llegado las mejores informaciones o algunas de las mejores informaciones sobre calamares gigantes. Sí, hombre, esto no le debe sentar muy bien al Smithsonian ni al Discovery Channel ni al National Geographic, pero lo cierto es que... Pero es la verdad, han filmado accidentalmente, todo hay que decirlo. Se estaba haciendo un seguimiento de la colonia de calderones tropicales que hay en aguas del sur de Tenerife, entre el sur de Tenerife y la isla de La Gomera. Hay un canal de agua subterránea y allí, bueno, hay calderones, hay cachalotes y hay pues casi una docena de diferentes especies de mamíferos marinos, ¿no? Delfines, en fin, hay de todo. Es un auténtico paraíso, de hecho es un reclamo turístico, pero también es una zona de estudio para los biólogos marinos y les hacen seguimiento, los catalogan para saber cuántos puede haber, para controlar un poco la evolución. Bueno, pues, filmando a estos calderones tropicales, se dieron cuenta que uno saltaba del agua, afortunadamente iban con cámaras y cámaras fotográficas, cámaras de filmación, y se dieron cuenta de que llevaba algo en la boca adherido y era un tentáculo de un calamar gigante, y el movimiento espasmódico que hacía el calderón era porque se intentaba zafar del resto del calamar, que lo tenía atrapado con algunos remos. Bueno, pues esta escena fue filmada, fue fotografiada, y es realmente espectacular, porque hasta ahora se sabía que los cachalotes eran los que se alimentaban de los calamares gigantes, porque tenían las huellas de esas luchas también sobre su piel, y porque eran capaces de sumergirse a grandes profundidades, que es donde se supone que habitan los calamares gigantes. De los calderones no se pensaba que se podían alimentar. Uh-huh. Son animales más pequeños, hablamos de criaturas de unos 5 metros de tamaño, hombre, más pequeños en comparación con los cachalotes, y se ha visto que también debe de formar parte de la dieta de los calderones los calamares gigantes. Hombre, no es la primera vez que aparecen en Canarias, hay algunos congelados, en Lanzarote, en el Museo de Cetáceos, hay dos ejemplares también expuestos. Es decir, lo que se está confirmando es que esta zona en concreto, esta franja marítima entre La Gomera y Tenerife, es ideal para hacer investigaciones. De hecho, una segunda fase del proyecto Kraken está pendiente de financiación para realizarse precisamente ahí, con lo cual yo creo que esto que acaba de suceder puede ser justo la puntilla que necesitaban para conseguir el dinero que hace falta para contratar un submarino en condiciones que pueda realizar inmersiones profundas y prolongadas, ¿no? Que es lo que falta solo para que el proyecto Kraken, esta segunda parte, se pueda realizar en aguas canarias, ¿no? Ojalá sea así, y desde luego que si así ocurre lo contaremos en La Rosa de los Vientos, porque seguimos toda la información que haya de cerca. Casi nacimos, este programa casi nació contando las primeras recuperaciones de calamares gigantes hace unos años. A lo largo de este tiempo la información ya se ha aceptado, ya ha salido del reino criptozoológico esta especie marina tan sorprendente, pero aún nos queda por conocer muchísimas informaciones y muchísimos datos sobre ellos, y parece que las aguas de Canarias nos van a revelar muchísimas cosas. José Gregorio González, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Gracias, Bruno, por la invitación, y sabes que siempre es un placer. El placer ha sido nuestro. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en 7 minutos y medio llegaremos a las 4 de la madrugada, al final de esta primera entrega del fin de semana en La Rosa de los Vientos, y aprovechamos estos minutos para responder y comentar vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y nos comentan cosas, por ejemplo, sobre la entrevista que acabamos de mantener con José Gregorio González. Gorka Vallejo, cuéntanos. Eso es, porque Adam desde Madrid dice, haciendo referencia a los accidentes en los que hay gente que salva la vida como si fuera por ayuda divina, dice que hemos hecho referencia a la película El Protegido, y hemos dicho que el protagonista salía ileso de un accidente de avión. Dice que no quiere ser tiquismiquis, pero que el accidente es de tren y no de avión. Tiene toda razón del mundo, y ciertamente cuando se lo he comentado a José Gregorio tuve esa duda en ese momento. Hombre, el mensaje de lo que quería transmitir evidentemente no cambia. Hacíamos alusión a la única persona que se encontraba dentro de aquellos aviones y que logró salir completamente ileso, como si no le hubiera ocurrido nada ante el brutal impacto de esos dos aviones que provocó la muerte de 583 personas. Esta persona salió completamente ilesa de aquel accidente, y aquella escena, esa fotografía de él únicamente con unas pocas manchas de sangre en su traje blanco, recordaba un poco a esas primeras escenas de la película El Protegido, en donde el protagonista sale vivo de un brutal accidente de tren, que sale vivo y completamente ileso de un brutal accidente de tren que provoca la muerte de todas las personas. Evidentemente tiene razón nuestro oyente, que además nos recomienda ver esa película. Yo he tenido la suerte y la fortuna, creo que tú también, Gorka, yo la he visto. Y lo hemos comentado ahora mismo, coincidimos en la percepción, que es de esas películas recomendables. Merece la pena verla. Que hay que verla, porque aparte de ser entretenida, está muy bien hecha. Y también José María Núñez nos dice, como estudiante de cuarto de filología me siento ofendido doblemente. Primero, por la ratificación de la entrada lexicológica ufología en la edición número 22 del diccionario de la academia, alejada de la realidad y cercana a la ignorancia. Y segundo, por admitir dentro de una definición una opinión. Espero que en próximas ediciones se rectifique. Y tiene toda la razón del mundo, y celebramos que además alguien que ama el mundo de la lengua, de la lingüística, y nos escriba valorando esa definición de la 22ª edición del diccionario de la Real Academia Española, en donde se dice que ufología es simulacro simulacro, que el término tiene es verdaderamente brutal, de investigación científica, que según la cual determinados objetos volantes no identificados son de procedencia extraterrestre. Aparte de que quien haya efectuado o apostado por esa definición no tiene ni la más remota idea de lo que es ufología, incluye una serie de connotaciones esa definición. En su momento, Servidor intentó que, bueno, dar a conocer con la opinión de diversos especialistas, de periodistas, de investigadores, con otras definiciones de otros diccionarios, en otras lenguas, en otros países, intentar que dar a conocer la posibilidad de rectificar eso. No se consiguió de momento nada, así que de todas formas en ese empeño no dejaremos de estar esperando que la 23ª o la 24ª, cual sea, se pueda conseguir dar una definición de ufología que en el fondo es mucho más sencilla de la que expone la Real Academia de la Lengua. Es únicamente la disciplina que se encarga del estudio y análisis de los objetos volantes no identificados. Es mucho más sencillo que todo eso, más que añadir elementos peyorativos, que es lo que ha hecho la RAE. Vale, pues otro correo que dice: me gustaría pediros que Bruno trate un tema a través de entrevista con un experto o como crea. Del tema del 11S hemos tenido muy interesantes momentos, del 11M por desgracia ya se sabe, y del tema de la guerra contra el terrorismo. En general también Bruno nos ha traído entrevistas de las que hacen levantarse del sillón. También dice que le gustaría que hablásemos de los agujeros negros, de otros atentados, del 7J, de Londres, de los de Bali, Casablanca. Un saludo, David, desde Pucela. Intentaremos poco a poco y con el tiempo ir exponiendo todos esos agujeros negros, ya no solo sobre esos dos grandes atentados atribuidos a Al-Qaeda, como es el de Nueva York y Washington y el de Madrid. También en alguna ocasión sí hemos hablado del 7J del año 2005 en Londres. Es otro episodio que está repleto de incógnitas, y pese a que la maquinaria propagandística del gobierno británico en torno a este suceso ha hecho creer determinadas cosas, hay infinidad de puntos terriblemente oscuros en ese suceso, o en esas permanentes alertas terroristas, la del año pasado, la de los terroristas que supuestamente querían atentar con bombas líquidas, o introduciendo líquidos en aviones para después, una vez ya en los aviones, intentar que esos líquidos se convirtieran en bombas. Después se demostró que no había absolutamente nada de eso, que científicamente era imposible. Intentaremos ir tocando esos temas y esos asuntos a lo largo del tiempo, en este verano, a lo largo de otros programas, y Servidor también en sus trabajos lo ha hecho y lo seguirá haciendo, pero a veces no hay tiempo para todo, y uno se ha dedicado más al 11S y al 11M, bueno, pues primero por la relevancia del primero de los sucesos que ha determinado con lo que es el siglo XXI, y el segundo porque ocurrió evidentemente muy cerca de nosotros. Bueno, pues Jesús Escribano nos dice que, bueno, que vino aquí al programa, las jornadas de puertas abiertas, y también dice que en la Feria del Libro, Bruno, le firmaste el último libro, y en este sentido le dijiste que te gusta la idea de que el lector formule preguntas, y dice que tiene una, que a ver qué datos tienes para afirmar que el tsunami fue algo provocado. Bueno, primero yo encantado de responder siempre a las preguntas de los lectores. Además hago algo que, bueno, que creo que es casi obligatorio hacerlo, ¿no? Introduzco al final del libro, doy mi dirección de correo y respondo prácticamente, siempre que el tiempo lo permite, a veces con retraso, a todos los lectores que escriben. En este caso del Gobierno Invisible, del último libro que he publicado, han llegado muchísimos correos y no he podido responder a todos. De todas formas, sí que quiero responder a esa pregunta que nos hace Jesús Escribano. Y es que yo en ningún momento del libro, en ningún momento en mi vida, ni en sueños, he afirmado que ese tsunami del día después de Navidad del año 2005 fuera provocado en absoluto. En el libro hablo del tsunami, hablo de ese terrible hecho que provocó la muerte de 300.000 personas en el sudeste de Asia, y lo que digo es que determinados elementos del poder, fundamentalmente en el Reino Unido y más fundamentalmente en Estados Unidos, aprovecharon vilmente la circunstancia y la tragedia para resituar sus tropas que estaban en el Pacífico y situarlas en el Índico dentro de un contexto geoestratégico de lucha y de enfrentamiento soterrado con China. Ese era el comentario que hacía. El tsunami fue, por supuesto, natural, pero el aprovechamiento de esa circunstancia es lo que yo criticaba. Vale, pues ahí queda eso. Ahí queda eso. Con esto, además, nos despedimos porque llegan ya las señales horarias de las 4 de la madrugada y La Rosa de los Vientos volverá mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muchas gracias por vuestra atención.